¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Bienvenidos a la plática, segunda parte de Avengers contra X-Men. Algunos de ustedes ya vinieron a la primera parte, no sé si todos vinieron a la primera parte, no sé si todos han leído los cómics que están aquí, pero bueno, será mi placer y el de mis compañeros hablarles acerca de este evento, no solo de todo lo que nos llevó a este evento, sino de todo lo que está pasando dentro del evento. Afortunadamente traje aquí la Bati iPad, ¿okay? Donde tengo varias imágenes de todas las portadas, de todo lo que va a salir. Y lo que me gustaría hacer, no sé si hay alguien aquí responsable, tal vez Carnix, tal vez el Bionic Master. Vamos a tomar apuestas de quién va a ganar, ¿ok? Porque yo honestamente siento que el Capitán América y Cyclops es una pelea muy, muy difícil de decir quién será el ganador, porque honestamente los dos los adoro. Entonces no puedo tomar partido. Pero bueno, trataremos de que sea esta pelea justa. Vamos a decir por quién va a votar. Y afortunadamente, como no está Spike, podemos decir que en una de las portadas donde aparece Spider-Woman y Gambit, podemos decir que puede ganar Spider-Woman, ¿no? Y como podrán ver, además de que tengo mis lentes de Cyclops, de cuarzo de rubí, también traigo mi playera de Avengers Assemble. Desafortunadamente no la puedo tener abierta mucho tiempo, porque podrán ver, me queda un poquito corta porque es talla chica. No había la talla mediana, que es la que normalmente uso, pero bueno, entonces ¿qué le vamos a hacer? Me queda de ombliguera. Entonces, como no quiero someterlos a esto, especialmente a la bellísima Bionic Mistress que está aquí enfrente de nosotros, y no quiero traumar al niño que se encuentra aquí, entonces mejor trataré de cerrarme la camisa en el momento que presento a mis compañeros. Un aplauso, por favor, para mi buen amigo Carnix. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Bionic Master. Y pues bueno, esperamos que disfruten esta plática de segunda parte. Iba a estar con nosotros nuestro buen amigo Beto Calvo. No sé dónde está. Me imagino que viendo la película de Avengers, que yo ya la vi y les prometo cero spoilers, porque una basura humana, antes llamada Antonio Moreno, ahora llamado The Spoiler oficialmente, me dijo cómo terminaba la película. Muy mal. Imagínense eso. Después de que yo, bueno, para las personas que no sepan, yo trabajaba en un programa llamado Comic Conexión. Ahora voy a trabajar en un nuevo programa, ahorita les diré el gol al final. Pero siempre he dicho, no más spoilers, Dios mío santo, no más spoilers. Y este compañero me manda un spoiler directo a mi Facebook. Y cuando le digo, ¿sabes qué? No quiero ver esta imagen, este video que me estás mandando del final de Avengers. Procede a decirme el final, entonces me lo cuenta. Y así, Dios mío. Y es como que no te puedes dar cuenta hasta que ya terminas de leer. Pero hablando de leer, que es lo que nos compete el día de hoy, sean honestos conmigo. Y sean más que nada honestos con mis compañeros y honestos con ustedes mismos. Aquí hay una lista publicada en Comics Alliance. Si no han tenido tiempo de visitar esa página, se las recomiendo muchísimo. En lo que van páginas de internet acerca de cómics, me gusta mucho. Con la excepción de que constantemente acusan de racismo a gente que no quiere ver a sus superhéroes totalmente cambiados. Por decir, cuando mucha gente se enojó que hay ahorita un hombre araña negro, Miles Morales, ellos dijeron, no, los racistas se enojan. Pues no son racistas, nomás estamos acostumbrados a ver a Peter Parker, que pues, obviamente, sí, es una persona que no tiene tan bronceada la piel, ¿no? Digo, no, perdonen que lo diga. Entonces, es lo único que no me gusta, pero quitando eso, todo perfecto. No, no pasa nada. Beto llegó tarde, entonces, pues, no te ocuparon tu lugar, estaban aquí siendo parte de la tertulia. Solo estaba hablando mal. Entonces, lo que me gustaría hacer, bueno, antes que nada, de continuar y empezar ya a presentar los cómics, Beto llegó exacto, un aplauso para el señor Beto Calvo. Traes porra, ¿eh? Sí, pero no puede ser que la única persona que nunca trae porra soy yo, ¿eh? Es graciosísimo. No, lo sé. Realmente no es raro, pero con las propias porras que te echas tú mismo no te hace falta. Okay. Y por eso es que lo invito. Entonces, si ustedes quieren, por cualquier cosa, hay un micrófono ahí también que lo van a usar la audiencia con algunas preguntas, pero mientras tanto los pueden usar ustedes dos para que no sea un monólogo de Carlos Jones, es como suele ser con mi conexión. A ver, me gustaría que sean honestos, en serio sean muy honestos. Para poder hablar de Avengers vs. X-Men, primero tenemos que saber la razón. Como todos ustedes saben, ¿cuál es la razón de todo esto? ¿Perdón? ¿Qué? No, un gran evento y quieren vender más cómics. Es la verdadera razón. Pero la excusa es Fénix. Entonces, para poder conocer un poquito de Fénix, ¿quiénes conocen toda la historia de Fénix? Y estoy viendo al niño que está ahí. ¿La conoces toda? Sea honesto. ¿No mucho? ¿No? Ok. ¿Quién de ellos te gustaría que te cuente la historia de Fénix? Para que no digan que no los dejo hablar. Escoge a uno de ellos. ¿Cuál es tu gallo? Uno. ¡Wow! Es las encargadas de niños. A ver, no, son buenas personas. En serio, sí saben de cómics, te lo juro. A ver, te voy a decir. Carmix se lo va a contar claro y decidido. El Bionic Master te lo va a contar largo y extendido. Y Beto, a la mitad de los dos. ¿No? Es como que es la combinación, ¿no? Es como el dos caras, se podría decir, si tenemos aquí a Batman y al Bosón. ¿No? Al primero. Al primero, a Carmix. A ver. Cuéntanos un poquito acerca de la Fuerza Fénix. Bueno, la Fuerza Fénix, dentro del universo Marvel hay muchos seres cósmicos, seres que tienen poderes como dioses. Uno de ellos es una fuerza, se llama Primordial, una fuerza que está basada en la pasión, en el fuego, que es la Fuerza Fénix. Se manifiesta como un ave de fuego, y normalmente viaja en el espacio buscando un huésped. Un huésped que normalmente, curiosamente, siempre han sido mujeres, la mayor parte de las veces. Claro, la mayoría pelirrojas. Además. Exactamente. Y muchas tienen el apellido o Summers o Grey, curiosamente. Curiosamente, exactamente. La Fuerza Fénix originalmente se pensaba, cuando la primera vez que apareció, fue para salvar a los X-Men. Los X-Men estaban en una misión en el espacio, escapándose de un grupo de sentinelas que los habían duplicado, eran como robots. Sí, ubicas quiénes son los sentinelas, ¿verdad? Perfecto. Sí, eso es todo. Y venían escapando en una nave, pero esta nave se estaba destruyendo. Y al momento que estaba destruyendo, la nave estaba a punto de colapsar, y se aparece la Fuerza Fénix ante uno de los X-Men, que es Jean Grey. Jean Grey, que es la novia de Cyclops, futura esposa de Cyclops. ¿Sí ubicas a Cyclops? Sí. El que usa así como... Sí. Bueno, su novia, o su esposa, posteriormente, manda a todos a resguardarse en una cabina donde no les va a pasar nada, por unos rayos cósmicos, y ella dice, yo me voy a sacrificar. O sea, yo voy a sacrificarme por el equipo, no importa qué pase, yo los voy a mantener a salvo. Y la Fuerza Fénix le ofrece poder para poder sobrevivir y llevar a la nave hasta la Tierra. Cuando llegan a la Tierra, ¿qué es lo que pasa? La nave se estrella en el agua y ella surge con un traje totalmente distinto al que tenía. Su traje como Jean Grey era un traje así. Tenía un sexy vestidito verde. Okay. Y de repente aparece en una malla completa, así color verde, con una ave de fuego amarilla. Y empieza a tener poderes. Jean Grey es una telépata. O sea, su poder es leer la mente, mover cosas con la mente, telequinesis, exactamente. Pero de repente empezó a tener cada vez más y más y más y más poder. Y estos poderes incluso podía hacer que su ropa modificaba cada molécula, cada átomo de su ropa, y podía cambiarse a placer, podía convertirse en la ropa en lo que quisiera. Pero eso pensaban que era un derivado de sus poderes. Sin embargo, después se revela que no, que esta fuerza lo empezaba a manipular. Y se revela que la Fuerza Fénix empieza a poseerla y a hacerla, en cierta forma, maligna. Exacto, y ahorita me gustaría pasarle el micrófono a Bionic Master para que continúe. Vamos a ver. Claro, te digo. Entonces, a ver, ella empieza a tornarse oscura y se transforma en... Dark Phoenix. Digo, hecho por ti. Tenemos el cómic, el TP, que es una de las sagas más relevantes de los X-Men de todos los tiempos. Básicamente porque cambia todo el status quo de lo que eran los mutantes en ese entonces. Y no solo de eso, de esa relación entre Jean Grey y Cyclops, que bueno, todo el mundo pensaba que eran los novios eternos en ese momento. De hecho, han habido varias relaciones eternas en el universo Marvel, a diferencia del universo DC, donde las relaciones se tomaban más como un chiste. Obviamente me estoy refiriendo a la de Lois Lane y Superman, donde creo que todos recordamos que la gran misión de Lois Lane era descubrir cuál era la identidad civil de Superman o demostrar que Clark Kent era Superman. Y estamos de acuerdo que eso no es romance, eso no es amor, eso es nomás un plot device, ¿no? Es un chistecito recurrente para que el cómic vaya hacia adelante y nunca fue hacia adelante. Sin embargo, en el caso de Marvel, empezando por Reed Richards, el hombre, Mr. Fantástico, y Sue Storm, obviamente me refiero a la Mujer Invisible, en ese tiempo conocida como la Chica Invisible, su relación era algo real. Y en el mismo cómic tenemos a Alicia Masters, la escultura ciega, escultora ciega, y la Mole, ¿no? Que también tiene una relación bastante duradera hasta que entra Johnny Storm y larga historia, pero no hablemos de eso. Igual pasa lo mismo con Cyclops y con Fénix. Entonces todos pensábamos que siempre que iba a ser un amor duradero, que nunca iba a terminar, pero como menciona el Bionic Master, todo se torna feo. ¿Y en qué concluye? Mejor no se lo cuentes o se lo contamos. Lo tenemos que contar para continuar, señor. Rompe el corazón y dile qué sucede al final de la saga de la Fénix Oscura. Bueno, al final lo que ocurre es de que Jean Grey recupera un poco de su conciencia Digo, la fuerza Fénix es tan grande que ningún humano puede contenerla sin volverse loco. Recupera parte de su conciencia y decide que es alguien que no merece vivir porque necesita que esa fuerza no le haga daño a los que quiere. Entonces le pide al amor de su vida que acabe con ello. ¿Se la mata? Sí, punto. Y como él no puede, ¿qué sucede? Ella misma se autoinmola, o sea, se mata. Se suicida para salvar a todo el universo, porque ella es un simple ser humano y no puede controlar esta fuerza tan gigantesca, como tú mencionas, una fuerza primordial. Pero ahí no termina la historia. ¿Le podrías pasar el micro a Beto? Y cuéntanos un poquito acerca de Rachel Summers y, sin duda, el regreso de Jean Grey, por favor. Imagino que estás familiarizado con las series animadas de los Hombres X. Entonces, imagino que has visto que hay varios personajes que vienen del futuro, que después te explican que no es el futuro determinado del universo Marvel, sino que pueden ser líneas de tiempo paralelas. En una de estas líneas de tiempo aparece una hija de Jean Grey y Scott Summers, que se llama Rachel Summers. En el futuro, ella va a ser la que se convierte en el huésped de la Fuerza Fénix. En una de estas macrosagas larguísimas de explicar y que no tiene sentido, termina llegando al presente. Entonces, exacto, tienes una nueva huésped de la Fuerza Fénix en la Tierra, aunque en este caso habría que señalar que aparentemente no es la totalidad de la Fuerza Fénix, por lo que los poderes Reyes son bastante más bajos en el nivel que los que llegó a tener su madre. ¿Y qué te parece si después confundimos un poquito más, no solo la audiencia, pero sino también a este jovencito, para que ella diga, nunca más quiero leer un cómic de los Hombres X, porque la continuidad es demasiado compleja? Jean Grey, que muere en... X-Men, Uncanny X-Men. No me tienes que decir el número. No, ¿en dónde? Ah, bueno, se muere en la parte azul de la luna. Parte azul de la luna. ¿Dónde encuentran su cuerpo? Debajo del mar. Gracias, en el río Hudson. ¿Qué pasó ahí? Bueno, aquí hay que aclarar. Lo que pasa es que los que nos dicen cuando encuentran el cuerpo en el fondo del mar es que Jean Grey nunca fue Fénix. Cuando aparece... Exactamente, así me quedé. Así me quedé como tú. Toma un niño para entender lo que todos nosotros tomamos como por hecho. Sí. Efectivamente, ese fue el rostro que pusimos todos. Sí, sí. Pero estábamos tan contentos, como menciona Bionic Master, Jean Grey era un personaje tan importante en la vida de creo que todos, y en algún momento todos nos enamorábamos de ella. Y al verla morir, nos rompió el corazón, porque también fue uno de los primeros personajes creados por Marvel. Bueno, no por Marvel tal cual, por Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Pero donde me voy con esto, hay 8 cómics que empiezan la era Marvel. Uno de ellos, obviamente, son los Hombres X. Y uno de los 5 Hombres X en ese entonces era Jean Grey. Entonces, verla muerta, bueno, fue un personaje que ya tenía fácil que 10 años de existencia o más. Entonces, sí fue como bastante cruel. Entonces, resulta que la Fuerza Fénix nunca fue ella. Ella nomás absorbió un poco de ella. ¿Y dónde estaba Jean Grey? Tenemos antecedentes nada más para no dejarte tan confundido. Cuando la Fuerza Fénix se supone que se puede Jean Grey, los Hombres X están en el espacio, en un transbordador espacial. Lo que ellos piensan primero que son tormentas espaciales que están afectando el Sol, es lo que termina revelando a la Fuerza Fénix cerca de la Tierra. Cuando ellos se preparan para regresar a la Tierra, el grueso de lo que ellos consideran que es una tormenta, que en realidad es la Fuerza Fénix, está a punto de consumir el transbordador espacial que ellos vienen regresando. Jean Grey decide sacrificarse para salvar a sus compañeros y se convierte en el escudo humano del transbordador. Entonces el transbordador se destruye cuando entra a la atmósfera, pero todos caen sanos y salvos en el mar. Mientras están tratando de ver si sobrevivieron todos, de entre el mar surge Fénix, Jean Grey ya como Fénix con el nuevo traje del mar. Y lo que nos enteramos años después cuando aparece el cuerpo fue que lo que pasó fue que la Fuerza Fénix tomó el cuerpo, pero decidió no ocuparlo por completo. Lo guardó en un capullo, lo escondió debajo del mar, hizo una copia del cuerpo, con esa copia fue con la que salió del mar. Por eso, la Fénix que vimos jamás fue Jean Grey. Era un clon creado por la Fuerza Fénix. De hecho, uno de los para utilizar. Clones de Marvel. Exacto, sí, sí, sin duda. Entonces, bueno, ya esta Fuerza Fénix sale y está en el cuerpo de Rachel Summers. Entonces ya tenemos, pues, una exportadora de la Fuerza Fénix en el personaje de Jean Grey, que se va a hacer sus aventuras con los Hombres X originales en las páginas de X-Factor. Y tenemos a Rachel Summers, que ahora ya ella tiene el poder de Fénix, más o menos, no puede acceder en su totalidad, pero más o menos, en las páginas de los Hombres X. Y después viene Inferno, donde todo se confunde un poquito más y supuestamente el poder de Fénix regresa a Jean Grey. pero regresa de una manera dormida. Aparece de vez en cuando cuando un escritor necesita una salida fácil y dice, ¿qué hago ahorita? ¿Qué hago ahorita? Sale Fénix, ¿no? O cuando quiere crear un poquito de tensión o temor entre todos y cada uno de los personajes. Y obviamente, para todos los que están así muy tensos, ¿no? Hablaremos de Madeline Pryor, porque entonces no solo se van a confundir todos, voy a confundir yo, y el niño va a decir, papá, sácame de aquí, me están aturdiendo. Entonces, de hecho, ¿cómo te llamas, perdón? Rodrigo, para que te deje decir el niño. Para Rodrigo va a decir, me salgo de aquí inmediatamente. O sea, donde voy con todo esto es que, efectivamente, esta mujer se queda con el poder, y después el poder, como siempre, su poder cósmico, se va, pues regresa, pues se va. Y la última vez que regresó fue en New X-Men por Grant Morrison. Violet Massa, ¿te gustaría decir cómo termina nuestra buena amiga Jean Grey al final de lo que hace Grant Morrison en New X-Men? Digo, bueno, básicamente como dice Joy, la Fuerza Fénix regresa una vez más a Jean Grey. Pero realmente, en esta ocasión, a Jean Grey. O sea, ya no hace una copia, ya no clona. Jean Grey en ese momento está pasando por una época complicada, es existencial emocionalmente, pero de la misma forma como originalmente decide salvar al universo, sacrificando su vida, o la copia de Fénix en ese entonces toma la moralidad de Jean Grey decide salvar a sus compañeros que están siendo masacrados por nada más y nada menos que el buen Magneto, sin duda. Bueno, entre comillas Magneto, pero no vamos a entrar en eso, por favor. Esos detalles. Porque es otra gran historia muy confusa. Pero básicamente todo salva a la Tierra, ¿sí? Y en reprimenda o en represalia, Magneto la mata. Exacto. Ahora sí. Ahora ya la mató bien a bien. Y la Fuerza Fénix se va del planeta Tierra y está volando por el universo. Desafortunadamente, como menciona Carmix, sí es una fuerza primordial. Y por ende, de vez en cuando tiene que comer. ¿Y qué es lo que le gusta comer? ¿Le podrías pasar el micrófono a Carmix para que nos explique qué es lo que le gusta comer? Básicamente come energía vital, prácticamente planetas, como Galactus, muy parecido. Estrellas. Come estrellas, exactamente. Devorar una estrella, hace la estrella supernova, y la supernova destruye los planetas a su alrededor. Exacto. Entonces, lo que está pasando ahorita es que hay una destrucción de esa cantidad. Un miembro de los Nova Corps, que es una policía espacial, se podría decir, se da cuenta. Y corre inmediatamente a la Tierra a decirle a los Avengers, porque él es, entre comillas, no tal cual miembro de los Avengers, pero muy amigo con los Avengers, más o menos, porque es un nuevo Nova Corp, y no vamos a entrar en eso. Es el hermano de Richard Rider. Es el hermano de Richard Rider, pero no les cuentes más, porque honestamente creo que ya es... ¿Cuántos números en Annihilation, Neto? ¿150 cómics se tiene que leer para saber qué pasó? Para Annihilation son como 26, 28. No, pero todas las sagas cómics son como 36. Ok. Como Realm of Kings son como unos 30. Ok. Como 150 cómics. 150 cómics para saber cómo es que... Como cambiando, por favor, mejor ni lo mencionemos. Un hombre, un policía espacial, llega a la Tierra y le avisa a los Avengers que se acerca. Y lo que descubren en el primer número de Avengers X-Men es que efectivamente se está acercando la Fuerza Fénix. La Fuerza Fénix, cada vez que ha aparecido por alguna razón u otra, siempre toma la forma o se acerca a la raza mutante. Rara vez ha estado con los Cuatro Fantásticos, creo que nunca ha aparecido con los Avengers, pero siempre ha estado tras los X-Men. A ver, pues una vez lo poseyó, creo que Spider-Man. Hubo un número sí. De ahí de Excalibur, sí, una onda así, no me acuerdo. Bueno, pero... ¿quién escribió? ¿Warren Ellis? No, es mucho antes. Pero por ahí lo tengo, incluso luego. ¿Spider-Man con la Fuerza Fénix? Spider-Phoenix. No se lo estás asustando. Rodrigo se está asustando cada segundo más. No le digas más. Sí, haz de cuenta. Spider-Man, Peter Parker, se le mete la Fuerza Fénix y tiene los poderes del Fénix. Durante un cómic. Y lo pierde completamente. Sí, porque me imagino que no sintió que era digno. La Fuerza Fénix, que un digno portador. Sí. No siempre han sido mujeres, perdón. ¿Eso fue en Actos de Venganza? No. En Actos de Venganza obtiene el Cosmic Cósmico. El poder cósmico del Capitán Universo. Larga historia, por favor. Tampoco. No hay que desviar. No entremos. Ya, creo que matamos como 20 minutos solo contándole el origen de Fénix. Como detalle interesante, la Fuerza Fénix, a su vez, a pesar de ser una entidad como tal, funciona de manera muy parecida a la fuerza cósmica. ¿En qué sentido? Bueno, Galactus posee una gran cantidad de fuerza cósmica y puede transmitirla a ciertos objetos o a ciertas personas, Tal es el caso de Silver Surfer o vale, sus heraldos, ¿no? La Fuerza Fénix, de la misma forma, puede transmitir parte de su esencia a otros seres. En este caso, los más conocidos sería Rachel Summers. Ajá. También hay una espada que se llama la Espada Fénix, que contiene parte de la esencia de la Fuerza Fénix, y otros objetos por ahí, por mostrar, en teoría, en esta saga, que han sido inyectados con esa fuerza. Okay. Algo que también creo que es importante mencionar, okay, es que, como podrán ver, aquí tenemos una gran cantidad de sagas. ¿Sí saben qué es lo que tiene todo en común? ¿No? A ver. ¿No? Es muy simple. Sí, pero algo más importante. A los héroes de Marvel les encanta pelearse entre sí. ¿No? Les fascina. Entonces, sí, además de que la Fuerza Fénix se avecina y había pasado un rato de Civil War, pues dos equipos se tenían que volver a pelear, ¿no? Entonces, en este caso, como estábamos mencionando, la excusa, sin duda, es Fénix. ¿Alguien le gustaría resumir? Bueno, ¿por qué no resumes qué pasó o qué inicia este debate entre los Avengers y los Hombres X? Ok. En el universo de los X-Men, o en los cómics de X-Men, hay un personaje nuevo que se llama Hope, o Esperanza, como le han puesto aquí. Hope Summers, porque se supone que es hija adoptiva de Cable, que es el hijo verdadero de Cyclops. ¿Sí ubicas a Cable? Sí. ¿Sí? Okay, vale. ¿Sí entiendes que Cable es mucho más grande que su propio padre, porque creció en el futuro? No te preocupes, no vamos a hablar de eso. Pero entonces, bueno, esta chica se supone, larga historia, antes de eso hubo una saga donde los mutantes, la mayoría de ellos perdieron sus poderes, dejaron de ser mutantes. Y durante mucho tiempo, esa historia se llama House of M. ¿Aquí? Aquí está. En esta historia, de House of M, ahí, larguísima historia, los mutantes al final de esta historia pierden sus poderes debido a una mutante, una Avenger, que se llama la Bruja Escarlata, o Scarlet Witch. La que está en la portada y la que está besando el Capitán América acá. ¿Ok? Ella. Resulta que al final de esa saga, los mutantes, la mayoría, excepto por 198 en teoría, pierden los poderes y no había forma de que nacieran nuevos mutantes. Durante un buen rato, incluso uno de los X-Men, Beast, ¿sí ubicas a Bestia? Sí. Ok. Beast intenta hacer que los mutantes regresen, buscar formas para meter nuevamente gen mutante y no lo logra. Y de repente, de la nada, nace una bebé. Una bebé que es el nuevo nacimiento mutante después de mucho tiempo, y los X-Men la ven como una especie de mesías. De ahí viene una serie que se llama Messiah Complex, donde la idea es que buscan proteger a esta bebé porque piensa Cyclops, ajá, que va a ser la salvadora de la raza mutante en un futuro. Y de hecho, el gran augurio de que se aproxima la Fuerza Fénix, como hemos mencionado, aunque sí destruye la Fénix, como todos sabemos, un ave Fénix a un nivel mitológico, renace de sus cenizas. Entonces, lo que quiere hacer Cyclops, utilizando a la Fuerza Fénix y utilizando a Esperanza, como tú mencionas, es que la raza mutante renazca de sus cenizas. Entonces, para él es lo más importante, porque alguna vez lo mencionamos Beto y yo cuando estábamos hablando de Schism, que yo mencioné que lo que sucede en House of M y la razón por la que todos los mutantes odian a la Bruja Escarlata es porque básicamente lo que ella hizo fue cometer un genocidio virtual, no necesariamente literal. No mata a toda la raza mutante, pero muchos de los que tenían poderes desde el 198 ya pierden sus poderes y además ya no pueden nacer nuevos. Entonces, de alguna manera u otra, elimina a toda una raza, ¿no? Entonces, lo que quiere hacer Cyclops es que los mismos mutantes se salgan de eso, porque ella, en un cómic llamado Avengers, The Children's Crusade, dice que ella lo puede hacer y reiniciar la raza mutante. Pero Cyclops dice, no queremos tu ayuda, ya nos ayudaste demasiado. Entonces, ahorita lo que él quiere hacer es utilizar esto, pero obviamente no se lo quieren permitir los Avengers, porque obviamente, ya de entrada, ubican toda la isla de Utopía, que está llena de mutantes. En cualquier momento, si los mutantes quieren declararle la guerra a los Estados Unidos, lo pueden hacer. Entonces no quieren darle más poder a estos mutantes. Entonces los Avengers lo impiden. Los X-Men dicen, pues ustedes nos van a venir a decir a nosotros qué podemos y qué no podemos hacer. Y de ahí empieza la pelea. Y la primera pelea, ¿todos saben cuál es? Cyclops contra Capitán América. Muchas personas han hablado mucho acerca de esto. A mí me está encantando. Tengo que admitir, al final del día, yo soy un fanboy, ¿no? A mí lo que me gusta ver es héroes peleándose contra villanos. Rara vez disfruto de héroes peleándose contra héroes. Por eso yo siempre he detestado mucho Civil War. Porque se me hizo muy ridícula. Pero de entrada, yo ya sé que si voy a leer un cómic de Marvel, van a llegar los dos héroes para pelearse contra el villano. En este caso, la Fuerza Fénix. Pero antes de pelearse, tiene que haber un desacuerdo. Tiene que haber una falta de comprensión y se van a pelear. Pasó en el número uno del Hombre Araña. El Hombre Araña decide que quiere que los Cuatro Fantásticos lo contraten y ser miembro de los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos le dicen que no, porque ellos no pagan. Todo lo que ganan lo invierten para darle a caridades y todo eso. Entonces, lo que termina sucediendo es que pudo haber sido un cómic de tres paneles, ¿no? Llega el Hombre Araña a pedir trabajo, Reed Richards le dice, no estamos contratando, y ahí termina. Pero no, él entra a la fuerza al edificio Baxter, se empieza a pelear contra Hulk, contra Thing y contra Human Torch, después llega la Mujer Invisible a tratar de poner el orden, después ya llega Reed Richards y le dice que no. Pero bueno, aquí también había que señalar que él es un héroe adolescente, y en Corrobasos hay otro adolescente que aparte es sumamente impulsivo, y es básicamente, se ven y no pueden hacer otra cosa más que pelearse o ver quién era, pues es más machín. Exacto. Entonces, todos ustedes saben que arreglan sus problemas y se convierten en los mejores amigos. Exacto. Y dime una cosa, ¿todos ustedes saben qué pasa en Avengers número 1? Sean honestos. ¿Todos lo saben? ¿Sí? ¿No? ¿Rodrigo no lo sabe? Rodrigo no lo sabe, déjalo, pobre. Está chavo. Se lo vamos a decir. Los Avengers, la razón por la que se unen es para atrapar a Hulk. Porque creen que Hulk está fuera de control, destrozando todo este por lo que pasa. Y no es cierto. Todo fue un truco de Loki. Pero la razón por la que los héroes más grandes de toda la Tierra, los Avengers, se unen, es para pelearse con un héroe que eventualmente se formará parte de su equipo. Entonces, los malos entendidos son parte de la historia de Marvel desde el primer cómic que salió, que fue Los Cuatro Fantásticos, donde efectivamente, cuando adquieren sus poderes los Cuatro Fantásticos, se pelean entre sí. Entonces, aunque lo quieras evitar, aunque lo quieras evadir, esto siempre va a pasar. Yo personalmente creo que todos aquí son fans de Civil War, ¿no? Creo que hay uno o dos que no son fans, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Dos, tres? Mira. Ah, ok. Me gusta esta audiencia, me gusta, sí, porque siempre tengo que pelear con la gente que les encanta. A mí, en particular, no me gusta, porque sí. Perdón, adelante. Lo que sí es que, bueno, a lo mejor no te gustó, pero ¿han jugado el juego de Marvel Ultimate Alliance 2? No dejes que se me... Bueno, esa es una versión de Civil War bien hecha. ¿Cuál? La de Marvel Ultimate Alliance 2. Ah, okay. Esa es una versión de Civil War bien hecha. Bueno, tiene más sentido. Va. A mí el problema que yo tengo es, efectivamente, cuando... De hecho, ¿todos ustedes recuerdan lo que sucede en Avengers número 4, primera aparición del Capitán América? ¿Sí? Capitán América se despierta después de estar congelado y se pelea con todos los Avengers. Sí. Entonces, más adelante, obviamente, se empiezan a llevar muy bien y todos se vuelven los mejores amigos. Thor, Iron Man y Capitán América se vuelven los mejores amigos. ¿Ya todos vieron la película de Avengers? Sí. No les voy a matar nada. No les voy a matar nada. No, porque les digo ahorita, de hecho yo tenemos boletos para verla en IMAX, ahorita terminando la plática, entonces por favor, no les voy a matar nada. Creo que Beto no ha visto nada. No les vamos a matar nada. Además, les voy a decir, hay algunas escenas que me encantaron porque agarran mucho de lo que sucede en sus primeros cómics. Cuando tienes a... ¿Qué te gusta? 5 armas mortales, o sea, tienes a Hulk, tienes a Thor, tienes a Iron Man, tienes al Capitán América, obviamente tienes a Hawkeye y a Black Widow, que son grandes asesinos. Estamos de acuerdo que no se van a llevar de ¡hola, cómo estás! ¡Qué bueno saludar! Cada quien va a decir, ¿sabes qué? Pues yo soy el hijo de Odín. Yo no voy a hincarme ante nadie. Y Tony Stark dice, espérense, yo soy el más importante acá, porque yo voy a financiar todo esto eventualmente. Y el Capitán América dice, perdón, pero yo tengo un rango y ustedes no. Entonces, poquito a poquito, ¿no? Y Hulk dice, I'm the strongest one there is, ¿no? Entonces, como que... Hulk Smash. Sí. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo esos héroes tan disparatados? Pero eventualmente, todo se arregla, van hacia adelante y se vuelven los mejores amigos. Y lo que no me gustó de Civil War es que fue un regreso total, un 180 grados total, a las actitudes, características y personalidades de lo que ellos eran en los años 60. Que no está bien. Porque eso tiene que ser algo orgánico. Si hubiera sido que Tony Stark era un Skrull, creo que todos hubiéramos aplaudido al final. Hubiéramos dicho, bueno, lo veíamos venir, pero bueno, al menos. Pero esto no. Pero curiosamente, si algo siempre ha definido a los hombres X y nadie me dejará mentir, y eso lo dicen constantemente, somos odiados por las personas a las que hemos jurado proteger. Somos la minoría y nadie nos quiere. Y pues honestamente hay que decirlo, el Capitán América en ese momento está representando a todos. El Capitán América tampoco no los quiere y desconfía de ellos. A pesar de que uno de sus mejores amigos, Namor, es un mutante. De hecho, es el primer mutante de todo Marvel. Entonces, obviamente cuando llega... No. A ver, Dios mío. No. Y mira quién lo dijo. Ok, ven. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Sabes quién lo dijo? ¿Quién queda Namor el primer mutante? Sí. ¿Sabes quién lo dijo? ¿Stanley? Lo dijo John Byrne, que es más importante para mí. Entonces, si lo dice Byrne, aquí es realidad. Y ahorita debatiremos. John Byrne ha dicho muchas cosas. Ahorita debatiremos. Pero bueno. Lo dijo John Byrne antes de empezar a sufrir de demencia senil. Ok, ya. Pero bueno, a donde estamos yendo con todo eso, ya me hicieron perder mi lugar. Dios mío, que no ven que tengo todo el plan aquí escrito. Entonces, no es como si estuviera improvisando todo esto. Pero a donde voy con todo esto es que sí, efectivamente, aunque no lo querramos ver, el Capitán América llega ahí y llega de manera agresiva, sutil. Porque no llega a decirle, oye, Cyclops, vamos a sentarnos, vamos a platicar, ¿qué te parece si sucede esto? No, él llega con un Helicarrier, con Rulk, Dios mío, con Rulk. ¿Cuál rojo? El Hulk rojo y todos los demás Avengers. Y básicamente le dice, vengo aquí a tu isla, donde tú te declaraste rey en algunos números atrás, y vengo a decirte cómo se van a hacer las cosas. Nos vamos a llevar a Esperanza. Y si no quieres, pues nos vamos a llevar Esperanza de todas maneras, no importa. Entonces tú decides cómo quieres que me la lleve. Entonces, ¿por la mala o por la peor? Básicamente lo que hace es, tiene un problema con alguien más y decide hablar con el líder de ese equipo. Y él le dice, quiero arreglar esto por las buenas. No le hagas caso a los 20 tipos superpoderosos que están parados detrás de mí. Vamos a hablarlo. Hay como 20 armas acá. Y desafortunadamente, aunque no quiera, y lo van a notar en la película, que eso me encantó de la actuación de Chris Evans, es muy condescendiente al Capitán América. Él sabe más que todos los demás, porque es un hombre que se forjó en la guerra. Entonces, él de guerrero sabe y sabe muchísimo. Entonces, él cuando ve a un niño flaquito, como es como deben de dibujar siempre a Slim Summers, alias Scott Summers, pues dice, bueno, sí, tiene sus lentecitos ahí, etcétera, etcétera, pero pues, o sea, yo soy la leyenda viviente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues llega ahí un poquito condescendiente. Y honestamente, Cyclops no está ahí para que le estén diciendo qué va a hacer, porque es su isla. Y de hecho, la última persona que le trató de decir qué es lo que tenía que hacer fue Norman Osborn. Y creo que ya, entonces Siege, por aquí está Siege, creo que ya sabemos qué pasó con Norman Osborn, ¿no? Entonces, pues obviamente ataca primero Cyclops. Curiosamente, tan ridículo como fue que el Capitán América atacara primero, tomara o lanzara su escudo primero en las primeras páginas de Civil War, aquí se me hizo totalmente congruente. Porque Cyclops está viendo varias cosas. Una de ellas es la continuidad de su raza. Otra, él se prometió a sí mismo y a toda su demás gente que él los iba a salvar. De hecho, por eso nombró su isla Utopía, ¿no? Aquí es donde todos estaremos bien. También, aunque no lo quieras, es el amor de su vida, como todos ustedes mencionaron. Jean Grey es el amor de su vida. Esta escena es el momento más doloroso de la vida de Cyclops. Y algo me encanta de John Byrne, digan lo que digan, qué manera de demostrar el dolor. De hecho, él deja de ser miembro de los Hombres X después de la muerte. Cada vez que él piensa en Phoenix, no puede evitar que pensar en Jean Grey, como a mí me pasó cuando un imbécil, como les acabo de mencionar, me reveló el final de Avengers a través de mi Facebook. Y aunque cuando yo fui a ver la película, aunque quería olvidar lo que pasó, no podía. Y lo mismo le pasa a nuestro buen amigo Cyclops aquí con Jean Grey. Entonces él ve la fuerza Phoenix y no solo ve la salvación de su raza, sino ve su alegría regresar. Y no solo eso, para mal o para bien, aunque Hope no sea hija de él, fue adoptada, fue crecida por su hijo, pues de alguna manera es su nieta, y la quiere proteger, y no sabe cuál sea la idea de los Avengers, y además, y esto también es algo muy importante, que ahorita me gustaría que ustedes también hablaran de eso, gracias a Avengers Disassembled, que lo tenemos por acá, el equipo de Avengers, aunque sí se modificó desde el número 16, se está modifica. De hecho, desde el número 2, cuando Hulk se va, el número 4, cuando entra el Capitán América, del número 16, cuando se van todos, y dejan solo, ¿sí saben a quiénes? Capitán América, Scarlet Witch, Quicksilver y Hawkeye. Qué equipazo, déjenme decirles, ¿eh? Y sin embargo, fue uno de los mejores equipos y uno de los que más celebro y los que más me gusta. Y otra vez, siempre han cambiado y modificado. Desafortunadamente, después de Disassembled, el equipo que se reúne es un equipo muy extraño. Sí está el Capitán América, sí está Iron Man, pero ¿qué está haciendo Wolverine ahí? Nadie sabe. Y si tienes al Hombre Araña, ¿qué estás haciendo con la Mujer Araña ahí? Honestamente, nadie sabe. Y también, ¿a quién más tenemos ahí? Tenemos a Daredevil, tenemos a Spider-Woman, tenemos a Sentry, que son personajes que nunca habían sido parte de los Avengers. Tenemos a Luke Cage, larga historia. Pero entonces ahorita tenemos un equipo muy extraño de Avengers, peleándose contra un equipo curiosamente muy poderoso sin duda, pero también muy extraño de los X-Men, porque los X-Men, digo, ahorita Magneto, que era su enemigo mortal, ahorita ya es parte del equipo. Tenemos ¿Otra vez? Sí, oh, sí. Tenemos a Emma Frost, que era su enemiga mortal, y ahora ya es parte del equipo. Y no solo eso, es la novia del líder. Y tiene poderes mentales, entonces dice cualquier tipo de cosas, ¿no? Tenemos a la fuerza Juggernaut. Juggernaut, que de alguna manera siempre ha sido malo, ahora está dentro de Colossus. Entonces tenemos literalmente casi un equipo compuesto por villanos y Cyclops, que curiosamente emula al equipo que les acabo de mencionar de Avengers número 16, que es el Capitán América, con tres villanos. Hawkeye era el villano de Iron Man, y Quicksilver y Scarlet Witch eran compatriotas de Magneto, en un equipo que tenía la palabra Evil en su nombre. Entonces, y no olvidemos que también están los X-Men, la inteligencia artificial, que alguna vez fue el cuarto del peligro, que también intentó matarlos. Entonces, pues bueno, tenemos un equipo casi de villanos. Sí, tenemos un equipo casi de villanos contra un equipo muy extraño de Avengers, pero sin embargo, por alguna razón u otra, esta pelea a mí se me hace completa y totalmente lógica. Y señores, me gustaría preguntarles a ustedes, después de ver los primeros dos números, incluyendo el número como cero, se podría decir, o el que es parte de Marvel Infinite, que fue el inicio de todo esto, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les gusta? Y después me gustaría preguntarles a todos ustedes, ¿qué les gusta? Ya para el final tomaremos apuestas para ver quién va a ganar. Aquí tengo las portadas, y ¿va a ser un empate? Claro que va a ser un empate, pero ¿cuál es la diversión de eso? Vamos a decir que va a haber cambios. Digamos que va a haber cambios. Vamos a jugar, vamos a usar nuestra imaginación. A ver, te paso mi micrófono, te lo paso. Ok, bueno, pues a mí los primeros números me gustaron. Han estado bastante divertidos. El cero, lo único que no me gustó mucho fue la actitud de Cyclops con Hope. Se me hace demasiado ruda, demasiado fuera de... Para mi gusto, fuera de personaje. Sin embargo, me pareció buena la historia. La primera batalla, que es Cyclops contra el Capitán América, está increíble. Está padrísima esa idea. Y hay una parte, creo que no sé si es en ese número o el siguiente, donde dicen, aparte de arreglar la bronca aquí con los X-Men, vamos a evitar que la Fuerza Phoenix llegue. Entonces lanzan un equipo al espacio para tratar de detenerla. Y pues ahí se llevan a Iron Man, a Thor. O sea, con tal de tenerlos, se me hace que va a poner interesantísimo. El dibujo se me está haciendo pues no muy bueno. Es John Romita Jr., que a algunos les gusta, a mí particularmente siento que no era el dibujante ideal para esta historia. Hubiera preferido, no sé, al que dibujó Children of Cliff, ¿quién es este? Cliff Chiang. La verdad me hubiera gustado un poquito más. Pero está bastante padre, muy entretenido. Y lo que se avecina de peleas, se ve que va a estar de lujo. Incluso va a haber un cómic que va a ser dedicado únicamente a las puras peleas. Y la historia, pues bueno, va a correr en el cómic normal. Más aparte, los tie-ins, o bueno, los cómics relacionados, hasta ahorita los que he leído de Bendis, para no variar, Avengers, New Avengers, está usando la misma formulita que tenía en Fear Itself. O sea, la historia pasaba y mientras nos contaban así un chorro del pasado, su punto de vista, y ese tema como que... Dije, ¿ay, otra vez vas a contar lo mismo? No, me quedo con la serie principal, gracias. Mejor no digas esto, porque es la segunda parte donde estamos contando exactamente lo mismo. De hecho, aquí nuestros jóvenes amigos que estuvieron en la primera plática están diciendo, ya que estuvo bien con lo de Fénix, ya me lo sé, vine aquí preparado. Yo no sé, como yo, pero hay algunos que no, por favor, no pierdas la paciencia, tómate una Dove y relájate. Tómate una Dove. Ok. Bueno, por el lado de la serie principal, pues está pasando lo que yo esperaba, golpes y más golpes. Pues cuando tienes el versus como parte de tu título, no sospechar. Mucha honestidad. Y sí. Tienes una trama aparentemente, digo, y lo digo porque Jonathan Hickman suele hacer ese tipo de cosas, aparentemente muy lineal, ¿sí? Pero como ya vimos en el número 2, las reglas cambian, las cosas pueden cambiar en cualquier momento. Y lo estamos viendo o viviendo de una forma diferente, o al menos yo en mi caso particular, con dos series, una de Bendis, desafortunadamente, que es New Avengers, no sé si ya leyeron el número de este mes, y si no, léanlo. Y bueno, el otro de Rick Remender. ¿Tienes a darle orden? ¿Para qué te parece el Capitán América? No les digo. Les sugiero. Posiblemente sea una buena compra. Digo, si están. Ah, claro. Ah, sí, porque sí. No lo lean, porque lo pueden leer por severo. Compren aquí. Les va a gustar, les hemos descontado. No es cierto. Estoy jugando. Y bueno, como lo comenta Joy, el Capitán América, que siempre tiene tres o cuatro planes corriendo al mismo tiempo, manda un equipo al espacio. Este equipo se ve lo que ocurre en Secret Avengers de Rick Remender. Y están pasando cosas muy interesantes que aparentemente no tienen nada que ver con la historia, más que, bueno, es un tie-in, pero que enlazan eventos muy pasados. Digo, si todos leyeron S.H.I.E.L.D. de Jonathan Hickman, saben qué es lo que puede hacer con cosas del pasado, como Galactus en 1600. O, creo que todo el mundo puso una cara de guapo, no sé si te diste cuenta, pero ahorita regresamos a eso. Ahorita nos regresamos a esa parte del tiempo. O eventos del pasado de Avengers que mucha gente diría es como revivir Crisis o revivir algunas otras cosas en DC que nunca debieron haber pasado. Y que esperemos, bueno, que evolucionen de una manera diferente a lo que han hecho en otras ocasiones, ¿no? No, pero entonces, pero hasta ahorita les está gustando todo. Sí, a mí me encanta. Entienden el concepto de que van a ver un buen de peleas. Beto, que alguna vez le dijo adiós al spandex, ¿tú qué opinas? Jamás le he dicho adiós al spandex, eso es un invento de tu parte. Sí, pero eso ya son los malos recuerdos que van perdiendo con la edad. ¡Ey! A mis 25 años no sé de qué estás hablando. Entonces, ¿decías? Sí, bueno, de la serie. Obviamente, el universo Marvel se ha construido siempre de hacer pelear a sus personajes, ya sea equipo contra equipo, personaje contra personaje, y lo que da esta historia es el pretexto perfecto para poner muchas de las peleas que teníamos ganas de ver. A mí el arte me está encantando, a mí me gusta mucho cómo fue John Romita, me gustó el número anterior con los dibujos de Frank Cho. Y para mí el gran fuerte del universo Marvel siempre han sido los personajes, no tanto el hacer tramas complejas. Eso algunos escritores lo acostumbran a hacer, como el mencionado Jonathan Hickman, pero yo siempre he pensado que el fuerte de Marvel son los personajes. Y si bien una historia donde se van a agarrar a golpes no ayuda a desarrollar los personajes, en las series individuales, tanto de X-Men como de Avengers, sí vemos cómo afecta esta clase de conflicto a cada personaje de manera individual, y me parece que eso es lo que ayuda a que el evento sea disfrutable más allá de las peleas. De hecho, algo que me está gustando del evento en sí, que creo que no pasó mucho en Fear Itself, ¿todos leyeron Fear Itself? Sí, más o menos. Ahí eran tantas líneas de tiempo y tantas peleas y tantas cosas pasando al mismo tiempo, no tantos martillos, no había nueve martillos, que si tú solo leías la historia principal, tenías solo como una gotita del gran río que era Fear Itself. Entonces, a mí sí me gustó por lo que fue. Desafortunadamente, no creo que tuve la historia completa. Aquí, a la inversa, aunque nomás vemos el inicio de casi todas las peleas, que aquí tengo como que una lista de todas las peleas que suceden en el número 2, dije yo, ¿sabes qué? Tiene suficientes peleas interesantes que puede ser que yo diga, ¿sabes qué? Honestamente quiero saber qué va a pasar, no sé, contra Hulk y Juggernaut. Honestamente no, pero esto es un ejemplo. O contra Iron Man y Magneto, que dices ahí, pues obviamente va a ganar Magneto, ¿no? Es un hombre de hierro y un hombre que controla el magnetismo, pero estamos de acuerdo que es Tony Stark, ¿no? Entonces, pues obviamente, y más que nada, ahorita le están agregando mucho de lo que hace Robert Downey Jr. En las películas. Creo que eso le está ayudando muchísimo a Iron Man. Pero también una de las peleas que más me da risa por lo ridícula que suena. De un lado tienes a Tormenta y del otro tienes a la Pantera Negra, su esposo. Y dices tú, ¿en serio se van a pelear? ¿Sin neta? Porque va a ser muy interesante ver qué pasa con el reino de Wakanda, ¿no? Porque ella es la reina y él es el rey, ¿no? Digo, ¿va a pasar igual que la princesa Diana y el príncipe Carlos? No sé. Locación Aurora. ¿Por qué no me dijiste que iban a hacer esto? Por eso tenemos un consejero matrimonial. Wow. Sí, entonces yo no sé cómo sí, va a estar. Además, digo, recuerda que actualmente la reina de Wakanda pues es la hermana de T'Challa. Sí. No, o sea que... No, esa parte me la perdí porque sí, el cómic empezó a caer bastante, entonces ya dije, ya mejor me meto en esto. Pero T'Challa siempre... Demasiados personajes. T'Challa me cae súper bien. Qué magnífico, es un gran personaje. Porque sabe su lugar. No, entonces, nos estamos viendo con todo esto. ¿Ustedes ahorita tienen alguna pregunta, tienen alguna duda, algún comentario, algo que les está gustando, algo que están detestando, algo que de plano les hace sentir que yo cambié de parecer tan y completamente porque decía que no quería que los héroes de Marvel se pelearan y ahora estoy diciendo que quiero que se peleen? Pero sí entienden el concepto de que es por el tipo de equipo que son, ¿no? Aquí casi era como dos hermanos que estuvieran peleando. Aquí es como dos primos distantes que se caen muy mal, como yo con mi primo Aarón, que lo quiero matar. Larga historia, pero me robó mi batilinterna y honestamente, déjenme decirles. Pero bueno, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda? Porque si no, voy a seguir hablando. Y yo soy capaz y ustedes lo saben. ¿No? ¿No? ¿Nadie? A ver, Gaider va a decir algo. A ver. ¡Shazam! Yo sabía que sí, yo ya lo iba a ganar. Iba a decir algo positivo ahorita. A ver, dime. ¿Sí se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok. Para empezar, yo voy a ser muy honesto. Hace un rato que dejé de seguir los magni eventos de Marvel porque empezaron a tomarse muy raros y muy complicados. En al, dos o tres en tu memoria que puedes decir, sabes que este de plano no me gustó. Para crear un poquito de controversia. Creo que Infinite Set, no hay mucha gente que dijo que estaba muy buena. Yo le di 3 números, no me gustó para nada. Wow, okay. Dije, bueno, o sea, como que es más de lo mismo. Y ahorita estoy checando el nuevo formato de Avengers contra X-Men. Ajá. Y digo, ¿otra vez? ¿Por qué? No, acaba de pasar la... ¿Y por qué la gente está comprándolo, no? ¿Y por qué ellos decidieron hacerlo? Yo adoro a John Romita Jr. Ajá. Es la única razón por la que lo compraría, pero he visto igual su dibujo y no me parece que sea como el mejor trabajo que haya hecho, okay, ¿no? A mí, a diferencia de muchos, creo que en el panel sí me gustó Civil War. Sí me gustó House of M. La verdad, House of M se me hace muy buena, de hecho. Ahora empieza a entender por qué no le gusta Whatever Happened to the Marvel. Oh, sí, ya, ya, ¿y por qué piensa que Alan Moore es un escritor sobrevalorado? Ahora entiendo. Está sobrevaluado por la gente de los ochentas. Y entonces más que Alan Moore es un... A ver, espera. No, que quiero que tengas aquí polémicas. Ve esa cantidad de testigos que tienes. Cuando me preguntes, ¿por qué no me invitas a tu programa de radio? Te voy a decir, ¿recuerdas ese momento cuando dijiste que Alan Moore? ¿Eh? Y todos ustedes son testigos. Nada más quiero aprovechar para recordarle algo que ya se lo he dicho en su cara, pero una vez más, por gente como tú, Jim Lee tiene poder en esta industria. Yo tengo la culpa de que sobrevaloren a alguien. Okay, ya. No, mira. Se quedan malos. Okay, espérame. No, buenas historias que he hecho. Hay buenas historias que he hecho, eso quiero que quede claro. Pero una cosa es eso y otra cosa que sea. Bien. Ahorita recuerden, es el panel de Avengers vs. X-Men, no todos contra Gyler, entonces relájense, no pasa nada. Bueno, ya, independientemente... Adelante, razón, por favor. Sí, lo que se me hace es como... Dime. Para empezar, no creo que sea como un momento en el que se tengan que pelear Avengers contra X-Men. Ok. No se me hace... He visto más o menos como en qué va cada una de las cosas y es como la onda de decir, ah, ahora quién ponemos a pelear, ¿no? ¿Quiénes no han peleado todavía? Va. Y se me hace una tontería. Ok. Ahora, también creo que, no sé, el desarrollo que llevaba X-Men, el desarrollo que llevaba Avengers, no iba para allá. O sea, en serio, yo no creo. Eso está interesante. ¿En qué aspecto? Sí. Porque recordarás que en Schism hay una gran ruptura. Ajá. Y parte de la ruptura, y lo menciona también Wolverine dentro de Avengers vs. X-Men, es que ya es un... ¿qué? ¿Cómo se dice? ¿Megalómano? Sí. Que Cyclops ya es un megalómano. O sea, que él está creyendo la idea de que él es el rey de los mutantes. Y que está mal, por eso mismo, el más loco de todos, Wolverine, se va a hacer una escuela porque no quiere poner a los niños en peligro. Bueno, incluso entonces... esa parte de Cyclops está bien, ¿no? Yo creo que sí le entra de persona que a mí tampoco Cyclops le queda muy bien. Pero... nada más porque le gusta Shazam. Hay muchas personas que... Váyanse de ese lado, porque están exiliados, para que se sientan como los hombres X. No, aquí está toda la raza humana y están los mutantes por allá. No me preocupa ser mutante, pero lo que sí me preocuparía sería comprar esta serie y que fuera otra vez como Field Set, okay, en la que tratan de vendernos cosas que realmente no tienen mucha, okay, lucidez, ¿no? O sea, claro. Me parece magnífico, y pero te voy a decir, pero nomás, antes que le quites el micrófono, nomás quiero... Ya todos se fueron... Me lo quita y... No. O sea, todos se fueron con un muy mal sabor de boca. Vamos a ver si de plano ya lo perdimos totalmente. ¿Qué te está pareciendo el nuevo Shazam en los nuevos 51? Horrible. Muchas gracias. Entonces, si no tenemos... Hay algo de Billy Batson todavía dentro de este individuo. No pasa nada. Gente como tú, Jones, hace lo que quiere. Okay, bueno, perdón. El Chicken Master tiene algo que decir. Yo no sé si era el momento para hacerlos pelear. Ya están peleándose. Tantos números, va a ser una historia alargadísima para tantos números. Creo que lo pueden resolver máximo en 8. Okay. Los versos van a ser para que los dibujantes den lo mejor de sí. Uh-huh. Y Ciclope tiene un problema. Si yo lo digo, está mal. Está obsesionado por una mujer. Y eso lo va a hacer perder todo. Espérate, ¿estás sangrando un poquito por acá? A ver, ¿te puedes un poquito por acá? Y es pelirroja. Y es pelirroja, compañero. Estás sangrando un poquito por acá. Así va a ser. Ese es un chiste muy local. Entonces, no se preocupe si no lo entendieron. Ahora, perdón. Me interesa, en lo particular, ver qué van a hacer los villanos con todo esto. Ok. Doom, por ejemplo. Sí. Gracias, creo que el Capitán Maplinas lo acaba de decir. Van a apostar a ver quién gana y dice, a ver... Los Cuatro Fantásticos también, yo creo que van a poner Compañero, la mole es parte de todo esto, no, porque ya es Avenger también. ¿Perdón? Tiene que estar ahí. Sí, sí, sí. Y pues esperemos que Capitán América le patee dentro de esa vacina. Es que en serio, es que me agarraste así en medio, compañero. Me agarraste en medio. Porque no sé a quién irle. Honestamente, tengo que decir. Voy a decirlo. Porque yo adoro a Sackler. Lo adoro. Pero Capitán América es la onda. En serio, por favor. Y cuando vean todos Avengers, la película, van a decir: no puedo creer que Chris Evans, en serio, haya sido el actor indicado para hacer esto. Pero por segunda vez lo demuestra. Wow. Qué buena elección, qué buena elección. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Fuimos al final de Avengers? ¿Perdón? Ya, no, ya lo sé. Ya la fui a ver. Pero Beto no. Yo tampoco lo he visto, ¿no? Ya no. Beto, okay. Que por cada spoiler que le den de Avengers, lanza 3 spoilers de Game of Thrones. A mí se me pasa alguien me quiere preguntar. Yo sé que tú ni lees cómics, entonces. Okay. Repito, esto es Avengers contra X-Men, no Gaiden contra Avengers. No. Retomando lo que. ¿O quieres que me digas que eres fan de Cyclops? El hombre es fan del. A ver, ponte los lentes a ver qué pasa. No, cierto. Okay, retomando lo que decía Chickenmaster, bueno, ¿qué va a pasar con los villanos? Creo que esa es la parte que genera este evento, el hecho de que los villanos hoy en día no están vigentes. O sea, acá tenemos a un Doctor Doom bueno. ¿Ah? Es un Magneto bueno. Bueno, un Doom bueno, entre comillas, como siempre, bueno, porque Doom ser. Es para su conveniencia. Pero, siempre, ¿no? ¿Qué pasó con Doom? No, hace un rato que no leo FF, ¿no? Que es Fantastic Four. Y ahora es Fantastic Four. ¿Ya es bueno? De hecho, en teoría tenemos un. Bueno, ya lo dijeron todos aquí, ¿verdad? Excepto yo. Sí, sí, a mí tenemos un Doctor Doom muerto. ¿No? Por 12ava, 15ava vez. Claro. Antes de eso era bueno. Ya, okay. Después te cuento cómo. Y ahorita también Johnny Storm. Bueno. No, y Johnny Storm es el rey de la zona negativa. Sí, pues algo. Anilus está derrotado. Galactus, Aim, Hydra y todas las sociedades están preocupadas por ir a recuperar un disco duro perdido o derrotadas por los Avengers. Entonces, pues, ¿qué hacemos? No tenemos villanos, pues vamos a golpear héroe contra héroe. Aquí habría que señalar que en Marvel no hay muchos villanos que sean buenos. Los mejores son los que son villanos entre comillas, porque no son malos de balones, sino que hay una amplia gama de escala de grises en el Galactus, empezando por Doom, que Doom hay quien lo ve incluso durante mucho tiempo en la playa lo veían como el gobernante perfecto. Entonces creo que si algo es interesante a los villanos de Marvel es la complejidad que tienen y que ninguno de ellos es realmente el malo que quiere hablar con el mundo, salvo por ahí que puedan ser, no sé, Thanos. Y Thanos además está en un hoyo en otra dimensión, entonces. Está enamorado el güey. Una vez más. Vayas a tomar unas copas. El amor es el problema. Muchas de las mejores historias surgen de un hombre obsesionado con una mujer. Bien lo dijo Peter Parker en Spider-Man. Sí, pero mejor no hablemos de eso porque ahorita tengo como 6. No, no, no, no, no, no, no, no. Vete cuenta que ya hay 7 mujeres que tienen mi corazón en sus manos. Entonces mejor no hablemos de esto y vamos a lo próximo. Pero es muy... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué dijiste, Logan? Logan, compañero, tienes que tener una cosa. Cuando tienes un corazón tan grande como el mío, tienes para compartir. ¿Ok? Pero no hablemos de eso. Vamos a hablar de lo que venimos a hablar. Y no obviamente es Beto contra Gaeta. No. Avengers contra X-Men. Entonces, vamos a ver en el primer número. ¿Cuáles son las peleas? Aquí estaba leyendo este artículo y como que lo vi, dije yo, ¿ah? Pero no me puse a pensar. Uno de los primeros golpes, ¿no? Que es divertido hasta eso, es cuando Magneto lanza a Colossus contra el Helicarrier. Y la pregunta que creo que me gustaría hacerle a ustedes, compañeros, es ¿cuántas veces se ha caído un Helicarrier? Y si ya saben que se va a caer en el momento que entra en acción, ¿por qué lo siguen haciendo? Todas, han caído todas las veces. O sea, yo no sé cómo viven los ciudadanos de Nueva York, del universo Marvel. Yo creo que tienen un seguro buenísimo contra superhéroes o no sé, ¿no? Pasa. Al menos la ciudad de Nueva York sí tiene un seguro de gastos altísimo para cualquier evento de relación con superhéroes. Y de hecho, aquí uno de los mismos personas lo menciona, lo sabía, Rajena Ligare, se iba a caer. Sí, claro. O sea. Entonces, fue el primer salvo de este ataque fue Juggernaut contra Helicarrier, gana Juggernaut. Bueno, ok. Ya nos quedó clarísimo. Dios mío, ¿no? Qué tristeza, ¿no? Y después viene ya aparte lo bonito fue como lo anuncia, ¿no? Es una Magnetic Fastball Special. Sí. Y lo ve Wolverine. Sí, para sí, sí, todos ubican eso, el Fastball Special. Sí. Okay, me da muy bien. De hecho, si se dan cuenta, Wolverine, lo que hace en esta serie, o lo que ha estado haciendo, es spoilear a los mismos superhéroes de lo que va a pasar. ¿No? Así como de... Ah, sí, aquí Cyclops le va a pegar a Capitán América. Ahora van a hundir el helicóptero. Ahora todos pelearemos contra todos. Y todos estamos diciendo ¡sí! Y es lo que no entienden, ¿no? Porque ya sabemos lo que viene, pero no importa, ¿no? Algo que, y si no lo han hecho, en serio, les recomiendo que lo hagan. Hay un chavo que tiene un blog que se llama Armageddon Time. Ahí lo pondremos en nuestro blog, que es desde la Baticueva, larguísima historia, entonces se los contaré al final. Y resulta que este chavo tiene una lista que se llama Los Favoritos de Nadie. Y yo siempre la leo, Beto, por favor. Yo nunca la leo. Yo siempre la leo. Me distraen porque se cayó eso, perdón. Hacemos corte y lo editamos. Entonces, resulta que siempre la leo y lo que me encanta es cómo este chavo aborda a esos personajes. Porque es muy fácil agarrar un personaje que honestamente es muy malo. A ver, ¿qué se les ocurre? Capitán Ultra, no sé si lo ubican. Que es bastante, bastante patético. Immortal Man. No, espérense, para las personas que no sepan quién es Capitán Ultra, se iba a pelear contra los Cuatro Fantásticos, pero se desmaya cada vez que ve fuego. ¿Qué? Hay un gran problema. Hay un pequeño trauma con el fuego, ¿no? Tenemos a D-Man, que alguien mencionó por ahí. ¿A quién mencionó también por ahí? Immortal Man. O cualquiera de los. Avengers. Hay algunos personajes muy, muy, muy patéticos. Entonces, burlarte de ellos pues, es muy fácil. Y a mí lo que me encanta que hace aquí en Armageddon Time es cómo se burla de los héroes, ¿no? Muchos muy patéticos, pero lo hace de una manera tan elegante, tan pretenciosa, que dices, bueno, al menos abrió el diccionario. Y en serio le echó coco y trató de buscar una manera muy bonita de agredir a estos héroes. Y de vez en cuando, cada año, tiene una que se llama Nobody Else's Favorites, o Los Favoritos de Nadie Más, donde él agarra héroes patéticos que le gustan a él y admite que o sea, él también tiene malos gustos, ¿no? Que nos pasa a todos. Pero lo que más me está gustando de este blog es que él dice algo muy curioso, que es algo que todos padecemos y no hay manera de que lo podamos evitar. Siempre los lectores de cómics queremos cambio, pedimos cambio, queremos cambios, queremos que todo esto importe. Pero si me cambian algo, ¡eh! ¿Qué pasó? No, así no estaba. Billy Batson no era así. Billy Batson no era así. Miles Morales no es el Hombre Araña. ¿Por qué murieron todos los personajes al final de Ultimatum? No debe de estar muerta Jean Grey. Kyle Rayner no es un Linterna Verde. Kyle Rayner jamás fue un Linterna Verde. Sí. No, eso ya. Ok, ya está hecho. Tiene un anillo verde, vean. Ok, jóvenes. Will Allen es el mejor. Me quito los lentes, ya saben lo que pasa. Un enanito azul le dio un anillo. Ok, ya. ¿Por qué Arquilo ahora okay. Es el nuevo Linterna Amarilla? ¿Y es que lo triste? Yo los invité a todos. Yo fui el que causó mi propia muerte. Pero les digo ahorita. No se te ocurre pensar. Aparte el botón y olvídense. No todo el mundo puede estar mal. Todo el mundo está mal. Y te invitando contigo. Deja de reírte, ¿eh? Perdón. Ahí tienes los testigos. No digas, ¿pero por qué no me invitan? No, ahí están ahí. ¿Qué? Pero, programa, ¿eh? ¿Eh? Señores, ya saben qué hay que decirle. En unísono todos. ¡No! ¡Sí! ¡Traidores todos! Pero no es la audiencia contra Joey, es Avengers contra X-Men. No sé si quiere invitarlo, nada más quiero decirles que por gente como él se robó con mi conexión. ¡Oh, sí! Perdón. Perdón. Se nota que te importa. X. Programa. Nunca he escuchado el programa de todas maneras, se tardaron 3 horas dándole el saludo. Por eso llegó tarde hoy. Me dormía. Sí, te hubieras dormido los 20 minutos que nos tratamos de explicar qué onda con Fénix. Y me dije, ya me voy demasiado tarde. Pero bueno, somos uno de aquello. Y las peleas, sin duda. La segunda pelea es algo que a mí sí me molestó y les voy a decir por qué. Todos ustedes saben lo que está sucediendo con Hulk o el Hulk Rojo. ¿Cuántos de ustedes están totalmente enojados de que están utilizando a este personaje al mismo tiempo que el Hulk de verdad esté en el universo Marvel? No tiene nada de sentido. Y lo ponen en las portadas. ¿Perdón? Lo ponen en las portadas. Lo ponen, sí, como dice Logan, lo ponen en las portadas. Y te voy a decir una cosa. Creo que nadie se quejó cuando apareció She-Hulk. Y les voy a decir por qué. Porque está muy linda. Yo diría otra palabra para los niños presentes. Está muy linda. Y cada vez que crece, toda su ropa se desaparece, ¿no? Y creo que a todos nos gusta eso. Él está muy chico para Rodrigo, está muy chico para eso, pero nosotros crecemos. Y déjenme decirles algo que... No, es que no puedo decir, porque es una película de la que no deberíamos hablar, pero 3X, Avengers. Entonces, ya vi quién va a ser She-Hulk. Pero bueno, no hablemos de eso. No hablemos de eso. Vamos a retomar. Nadie se enojó. Eso es para los grandes. Nadie se enojó de que apareciera She-Hulk. Creo que es lo interesante. Y más adelante, cuando fue miembro de los Cuatro Fantásticos, cuando fue miembro de los Avengers, cuando sale su propio cómic por John Byrne, nos gustó, pero porque aunque sí tienes a dos personajes impregnados por rayos gamma, al tener un hombre y una mujer, uno que no tiene nada de uso de su cerebro y uno que sí tiene uso de sus capacidades cerebrales, etcétera, etcétera, hay suficientes diferencias como para aceptarlo. El problema en este caso es que Hulk, o el Hulk rojo, y Hulk actúan muy similares y honestamente, no tiene razón. Y después cuando no sé si todos ustedes tuvieron la desgracia de leer todos los cómics del Hulk rojo, okay, golpea al Watcher. Watcher es una de las deidades o de las entidades cósmicas que estaba mencionando Carmix al inicio de esta plática. Entonces imagínate cómo... Y además tiene consecuencias. Pero estamos de acuerdo que si tienes a un ser que es parte humano, sí, con poderes gamma, con poderes cósmicos, etcétera, etcétera, pero un ser humano al final de cuentas, una creación humana, orgánica, golpeando algo que es más allá de la vida y la muerte, es bastante ridículo y sin embargo ocurrió. Pero además tienes a un soldado entrenado de toda la vida, con una disciplina muy férrea, que además es lo que siempre ha odiado. ¿Ah, sí? Y se comporta igualito. Igual. Bueno, como siempre, dependerá mucho de los escritores. Hay escritores que lo han manejado de una manera muy buena. Pero tienes algo tengo que decir acá. Todos ustedes, espero que hayan leído, y si no, por háganlo, no está por aquí. Pero por 10 años, el escritor Peter David tomó control de Hulk, hizo cosas brillantes. Y una de las cosas que hizo es cuando él se vuelve el líder de un equipo llamado el Pantheon. ¿El Pantheon? ¿Qué es lo primero que hace? Se pone pantalones no rotos y se pone una camisa. Porque dice, si voy a ser el líder, quiero que me tomen en serio. Y en este caso, como tú mencionas, el Hulk rojo es un general de como 4 estrellas o 5 estrellas. Cinco estrellas. Es un veterano de la guerra de Vietnam. O, va todo cambiando dependiendo de sus edades. Pero es un hombre que tiene un cierto reglamento muy claro. Y siempre anda con pantalones destrozados y sin camisa. Y es un hombre ya mayor. Entonces, eso significa que cuando se hace hombre otra vez, es un hombre octogenario. Desnudo. Y déjenme decirles, yo 2 o 3 veces mi papá sin camisa y fue así de ¡ah, papá! ¿No? Okay. Te quiero mucho, pero por favor, cúbrete, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero escuché bien. ¿Qué? ¿Te estás quejando de tener un hombre adulto, maduro, que ¿sí? esté de andar sin camisa? Claro. Claro, porque a mis 25 años yo puedo quitarme esta playera y mostrarles a todos que tengo una ombliguera. Y mira, y todo el mundo dice, ¡oh, aplausos, aplausos, aplausos! Nadie voltea y ni abierto. Rodrigo dice... Bueno, sí, yo lo sé, ya puse la cara, perdón, lo siento mucho. Entonces, ¿dónde estábamos? Entonces, sí se me hizo como un poco ridículo porque ahorita el Hulk oficial de los Avengers es Hulk. Y ahorita Hulk se va a pelear contra Colossus. Y si algo me hubiera gustado ver era el Hulk verdadero, a Bruce Banner peleándose contra Colossus, porque ahorita Colossus es que lo triple de fuerte, lo cuádruple de fuerte. A ver. Muchísimo más, porque Colossus de por sí era súper fuerte. O sea, tenía todo esto hecho de acero orgánico. Y aparte de eso, ahora tiene dentro de sí una gema, que es la gema de Cytorrak. Cytorrak es un demonio, prácticamente, que lo posee y le daba su poder a Juggernaut. Juggernaut era el enemigo de los X-Men, el que tenía el casco rojo. Que sale en la película también, para los que no... Que ahí decían que era mutante, pero en el caso. Resulta que esa gema lo posee, y al momento de que lo posee, de por sí era un ser súper fuerte, pues es lo triple o más de fuerte, porque Kane Marco, el que era el primer Juggernaut, pues no era más que un ser humano normal, o sea, no tenía nada. Entonces ya con el poder de la gema fue súper fuerte. Imagínate que le das más poder a un ser que de por sí era súper fuerte. Y que además, digo, creo que Beto y yo coincidimos en eso. A nosotros sí nos gustó la pelea. Digo, los que no la han leído pueden leer New Can y X-Men 11. No le dan ese enfoque de golpe contra golpe, totalmente. Pero sí hay que tomar en cuenta el hecho de que, por así que Cytorrak es una de las entidades cósmicas de Marvel al nivel de Tulu y demás, y que Juggernaut nunca explotó al 100% ese poder, ¿no? O sea, entonces, pues sí, como dicen, pues Hulk pues, sí tiene superpoderes, aunque no es. ¿No es Hulk? ¿No? O sea, siempre va a estar una rayita abajo de Hulk. Hulk pirata. Te hubieras quedado. Si les molesta demasiado, imagínense que es un error de coloreado y tendría que ser fuera en lugar de rojo. Así que no hay mucha diferencia en la cara que se está dando. Y si en las páginas de la pelea va más allá de. Vamos a poner a los tipos que tienen superfuerza de golpes. Si hay un poquito de desarrollo de personajes. como mencionaba hace un rato, dependiendo del escritor, el personaje de Hulk Rojo puede no ser tan malo, porque hay unos escritores que sí se dan cuenta de que debiera haber diferencias entre las reacciones y acciones de Thunderbolt Ross y las de Hulk Banner. Entonces, si quieren ver nada más peleas y trancazos, las dos series centrales es en lo que se van a concentrar, Avengers X-Men y Versus. Si quieren ver un poquito sobre personajes, pueden buscar las series en los capaces de personajes favoritos o donde vaya a ser la pelea que les interesa, porque en ellas casi todos los escritores están preocupando porque no sean solamente golpes y sea un poquito de desarrollo de personajes. Digo, por ahí, si alguien quiere ver un Red Hulk como debería ser, les recomiendo la serie de Spider-Girl, creo que ya cancelada. Los primeros números sale por ahí Red Hulk, en una muy buena interpretación. Gaiden me distrajo para decirme que se estaba yendo, entonces no oí nada de lo que estaban diciendo. Pero ya hablamos de la pelea. Pero, sí, bueno, vamos a hablar de la próxima pelea, que también se me hizo como un poco graciosa, un poco interesante, y a mí no se me ocurrió lo ridícula que era el lugar para tomar esa pelea. Resulta que Namor se está peleando con la Mole. Y creo que cada vez que pensamos en los Hombres X, el primer mutante que se nos ocurre es Namor. Sin duda, Namor. Sí. Y obviamente cada vez que pensamos en Avengers, decimos, la Mole, obviamente, porque fue un miembro por 3 segundos en... No, ¿cómo que no haber, señores? ¿Por 3 segundos? No. West Coast Avengers, lean sus historias, lean sus cómics y recuérdenlos además. Por 3 segundos aceptó. No, la Mole ha sido miembro de los Avengers más veces de las que se tienen consideradas. ¿Ahorita? ¿Y esa vez? No, cuando Reed Richards, Sue Storm y Benjamin Green se vuelven parte de... Avengers. ¿Sí? No. Era solo Invisible Woman y Reed Richards. Los cuatro han sido parte de los Avengers. No, Johnny nunca. Johnny nunca. Por favor. Es que fue cuando estaba chico el que entonces eran los cuatro en ese momento, no los cuatro originales. Chico. Pero bueno. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando es que obviamente no es el Avenger y el X-Men que se te ocurre a primera vista. Y curiosamente ellos se van a pelear. Y me acuerdo, estaba leyendo este artículo que me encantó el cinismo y el sarcasmo que utilizó el chavo. Y dice, claro, porque jamás hemos visto Namor contra Finn. Eso es lo que ha ocurrido tantas veces que dije, ¿sabes qué? Sí, entiendo por qué lo hicieron. Porque si algo, como menciona este buen amigo de Armageddon Time, que lo que nos encanta a nosotros como fans es la recurrencia, que no cambie nada, que todo siga igual. Entonces, obviamente ver a Namor contra la Mole es algo que hemos visto 20,000 veces, pero lo queremos ver una vez más. Porque chance y esta vez sí gane Benjamin Green. Todos sabemos que no, porque desafortunadamente a todos adoramos a Benjamin. Pero parte de lo que lo hace interesante es que siempre pierde contra gente como Hulk, contra gente como Namor, contra gente como, pues, Gohan, el villano. De hecho, no sé si... Solo ha ganado una batalla de golpes. A ver. ¿Cuál? Sí. Le ganó una vez a Hulk. ¿Una vez a Hulk? Sí, yo también recuerdo. La única vez que pudo ganar y que nadie más pudo ganar es contra The Champion. Bueno. Para todos ustedes que no han leído esta historia, la podrán encontrar en mi ex-blog, que es http://diagonal/diagonal. Con mi conexión, con unas olas en medio, con mi conexión, .blogspot.com. Hay una historia de Marvel 2-in-1, un anual, muy bonito, donde un tipo llamado el campeón de campeones, ¿no?, llega a la Tierra y se quiere pelear contra todos. Se pelea contra todos y les gana a todos. Al único que nunca puede vencer es a Ben Green, porque su corazón es tan fuerte, su espíritu es invencible, constantemente se está levantando. Pero no hablemos de eso, vamos a hablar de esta pelea, que obviamente va a tomar lugar en un número aparte. Después está uno que obviamente ya mencionamos, pero me gustaría volver a mencionar. Iron Man, Magneto. Que primero empieza como Iron Man, esta Emma Frost, que yo le vi como que cero diversión ahí. Porque... No era lugar para pelear. No solo eso, supuestamente utiliza una máquina especial para limitar su proceso mental y ya no tiene poderes telépatas. Y dije yo, ok... Entiendo que la armadura de Iron Man sea totalmente avanzada y él es un futurista y todo eso, pero ¿por qué siempre tiene algo que inhibe los poderes de todos? De hecho, no sé, por ahí está World War Hulk. Todos lo leyeron, nomás o menos saben cómo sucede. Aquí está, gracias. Por aquí está World War Hulk. Termina esto cuando desde el espacio le llueven unas nanomitas o algo así a Hulk para que ya Bruce Banner no se pueda transformar en Hulk. Y dices tú, pues... ¿Así va a ganar todas sus peleas a Iron Man? Llega y dice, a ver, tu poder es tal y tal, ahorita regreso, voy al laboratorio, ahorita tengo algo para aniquilar tu fuerza. Como que no me gustó tanto eso, me hubiera gustado ver qué tan intensa o qué tan fuerte es la fuerza de voluntad. Hubiéramos hecho el anuncio de palabras si celulares. Si criticas esa parte, sí. Tendrías que criticar 3/4 partes del universo Marvel. Pues, O sea, digo, Spider-Man es lo que hace todo el tiempo. Bueno, no, Richards... pero cuando vas a comparar al Hombre Araña... Vamos a poner esto un poquito más cerca de casa. A ver, a ver. Si criticas a alguien que se prepara para el rival que va a enfrentar, estás criticando a Batman. Espérense, espérense. ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! Para empezar, dos contra uno y no me están dejando hablar. Uno. Dos, el que tiene el tatuaje de Batman soy yo, entonces yo sé más que ustedes acerca de Batman. Les voy a explicar por qué están equivocados tanto en Batman. Espérense. Tanto en Batman. ¿El logotipo ya es obsoleto? Yo tengo los dos boletos. ¿Te gustaría ir a ver a Avengers conmigo más? ¿A dónde voy con todo esto? No, no. Ya me peleé con demasiados amigos, no me quiero pelear con uno más. Entonces, te voy a decir por qué estás mal en Spider-Man. Porque cada vez que sucede, es un proceso muy largo para que primero se tiene que pelear. Le tienen que golpear. Tiene que pensar en la tía May y a quién dejó plantada. Le rompen el traje. Va a ser uno nuevo. Encuentra la manera de entrar a algún laboratorio de manera ilegal. Empieza a hacer la fórmula. Se pelea con el tipo. La tía May sigue en el hospital. Dejó plantada a otra chava. Le rompen el traje otra vez. Y finalmente funciona la fórmula. ¿Okay? Bueno, pero Batman no tiene toda una armadura. Solo tiene el cinturón. ¿Ok? Ya es una armadura. Armadura. Pero aparte... No, ¡maldito de... sea Simlin! No has visto el Spider-Man de Dan Stark, ¿verdad? ¿No? No has visto el Spider-Man de... O sea, no, ¿sabes cuántos tiempos se tardó Carlitos en eso? Por favor, con más respeto, y trata a Mjolnir con más respeto. Y antes de que todos vean a Mjolnir y digan, me lo voy a ganar al final, no. Lo que nos trajo nuestro buen amigo Chicken Master, para todos ustedes que estén poniendo atención, se va a regalar este. ¿Sí? Los dos se van a regalar ese de Iron Man, este del Capitán América, y traje mis cómics. No se entusiasmen demasiado, no los quiero. Y si no los quiero es porque honestamente son muy buenos. Pero son a regalar y no pasa nada. Es un tanto así. Y no se preocupen, ya regalé el de Rebelde, entonces no lo traje. Pues nadie lo va a traer. Nadie lo va a traer. Queríamos el de Rebelde. No me mientan, una vez traje tres y nadie se lo quiso llevar. Lo quemaron, ¿no? ¿Qué? A ver, entonces ¿Pero estás viendo el Spider-Man Dan Slott? No, me gusta mucho. Porque ese Spider-Man ya no es esa onda. O sea, él ya tiene todo un laboratorio respaldándolo. Trabajan uno. Y de hecho le pagan por hacer sus cositas de Spider-Man. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Bueno, solamente quiero señalar que omitiste una preocupación adicional de Peter antes de pensar en lo que va a hacer. Ah, perfecto, adelante. Pagar su renta. Ah, perdón, sí, es cierto. Estaba a punto de correr. Y además hay otra, tomar las fotos para que no lo corran del periódico. Pero retomemos, por favor, el tema de la plática, Avengers X-Men, y no puede ser que yo, siendo la persona más distraída de todos ustedes, el que siempre está retomando la plática soy yo. No me dejan ser Joey a plenitud. Pero bueno. Estamos dando pie para que la gente crezca más necio de todos nosotros. Mi cerebro móvil, compañeros. A ver, y ya para cerrar... Por eso sé de lo que estoy hablando. Creo que vas a hablar de Wolverine. Sí, nomás ya para cerrar, Wolverine se pelea contra Hope. Y a mí lo que me encanta, algo que no se ha definido muy, muy, muy bien, Hope, o Esperanza, lo que sabemos de ella, ella puede... Copiar. Además de copiar los poderes, eso es algo más reciente. Yo recuerdo que en su gran poder, la razón por la que ella era la Esperanza de la raza mutante, es porque ella puede hacer que el gen X, que está inactivo después de House of M, entre a su actividad, y ella de hecho une un equipo llamado Regeneration Hope, que son como que seis personajes, que todos tienen superpoderes. Seis personajes y Sebastian Shaw, que ella reinicia, o le da pie para que sus poderes se activen por primera vez. Y ahorita tiene la capacidad de copiar otros poderes, que de hecho uno de los poderes que ella se siente como que afín es con el poder de Fénix, que se está avecinando, ni está cerca de la Tierra, pero ya lo presiente y ya lo empieza a absorber. Pues obviamente cuando tienes a un personaje que puede absorber los poderes de todos los mutantes cerca de una isla de mutantes, que está a punto de absorber una fuerza gigantesca de energía total que puede devorar un planeta, ¿a quién mandas? ¿A Iron Man? ¿A Thor? ¿A Hulk? ¡No! Mandas a Wolverine. Yes, gracias. Y obviamente, ¿qué van a hacer, no? A ver, ahí viene la fuerza Fénix. Te la dan. Ven acá. Entonces, yo sé que Logan también se enoja porque nadie mandó a Spider-Man. Él quiso ir porque quiso ir. Pero estamos de acuerdo. Básicamente le dijo a Logan: no confío en que puedas hacer algo sin cortar a alguien. Yo más vine por si acaso. Sí, dijo: ya Sam Raimi no está haciendo mi película, no sé qué vaya a pasar. Mejor voy y me maten de una vez. Pero bueno. Y a final de cuentas, Wolverine está haciendo lo que le mandaron que hiciera, como siempre. Siempre que hay una pelirroja que le da órdenes, Wolverine obedece perfectamente. Pero también, ¿sabes cuál es el problema de ahí? En el Schism, o Schism, ¿por qué fue que se salió él de los Hombres X? Para proteger a los niños. ¿Y qué va a hacer con la niña? Gracias. Entonces, creo que hicimos, bueno, que la niña le pidió, un gran filósofo, ¿no? Si algo pasa conmigo, mátame. ¿Sí? Sí. ¿Sí dijo eso? A mí me encanta cómo traes a tu porra, Chicken Master. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Es que Chicken Master, Bionic Master, ¿qué te les puedo decir? De hecho, en Schism. ¿Qué pasó? En Schism, antes de que soy en la isla, ya le dice. ¿Qué? Si llega a pasar algo malo, mátame. Aunque ya ven, ¿por qué no leí Schism? Pero bueno, a ver, aquí tenemos una de las primeras peleas, todos las pueden ver, espero, ¿no? Que es Wolverine contra Capitán América, que se me hace bastante ridículo. Porque creo que es más, es solo el anuncio, no es tal cual una de las portadas. Entonces, dime una cosa entonces. ¿Qué onda con esto? Okay. Es clarísimo que Wolverine ya es parte de los Hombres X. Digo, pero de los Avengers. Se está negando a ser miembro de los Hombres X y está diciendo constantemente que Scott Summers está equivocado. Cada vez más tardido porque él sí pudo con Jean Grey y él nunca. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que no sabes es que aquí viene la verdadera conclusión de Schism. El momento en el que Wolverine se levanta, se sacude el polvo después de la arrastrada que le pusieron. Ajá. Dice: perdón, Scott, tenías razón. ¿Ah, sí? Pero entonces, ¿eso es lo que va a suceder entonces al final? Creo que voy a tener que acabar spoileando algo más feo. Y, que no sea Avengers. No, digo, al final de cuentas, Avengers contra X-Men es un pretexto para acabar teniendo cuál es lo bueno y cuál es lo malo, como siempre. Al final de cuentas, la Fuerza Fénix, pues, hemos dicho todas las partes malas, pero también pues, ha tenido sus partes buenas. O sea, al final de cuentas, salvó a todos los mutantes. Exacto. En su momento. Bueno, cuando se suicidó. No, pues, para empezar, desde que lo salva del fracaso. ¿Cómo dirías? Del golpe muy fuerte. Que... ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Suena fuerte. Trancazo deriva de golpe con una tranca. Ah, pero no fue con una tranca, se estaba cayendo. Bueno, tienes razón. Del navezazo. Gracias, gracias. Hablar correctamente es lo que se hace en estos paneles. Salvarlos. Los ha salvado. Además, Rachel Summers, pues, ¿cuántas veces no ha hecho cosas interesantes para salvar a la Tierra? Ok. Destruir a los planes de Magneto. Ok. Y, de hecho, en los números que les comento de New Avengers, escritos por Gracia por Bendis, se comenta que de la misma forma, de la misma forma que Galactus y otras entidades han viajado a la Tierra en el pasado, la Fuerza Fénix ha llegado a sanar al mundo en siglos anteriores. Entonces, creo que aquí la pelea va a ser más bien quién está a favor de Fénix y quién está en contra. Okay. No, o sea, de alguna forma Avengers contra X-Men va a acabar siendo secundario a la trama como tal, ¿no? Pero antes que hagamos eso, que creo que es bastante correcto, ¿qué les parece si jugamos a hacer fanboys? Y vamos a ver portada por portada y a ver a quién le va. Ya tenemos Capitán América contra Cyclops. Creo que ahorita el Capitán América es el favorito, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Alguien gritó que... Qué tristeza, ¿no? ¿Solo tú le vas a Cyclops? No, yo. ¿Tú también? ¿Dos que lo van a Cyclops? Yo adoro a Cyclops. Pero honestamente, su gran poder es su mente tan buena para ser un gran líder y sus poderes ópticos. Pero el Capitán América es mejor jugador de ajedrez y tiene el escudo. Entonces se va a poner denso. ¿Ustedes qué opinan? No sé qué tan buen jugador de ajedrez es si permitió que uno de sus peones se metiera escondidas a tratar de pelear contra la chica a la que se supone que iban a salvar. Entonces, yo lo pongo en duda. Por otro lado, como ha trabajado Cyclops últimamente, incluso si pierde, era parte de su plan. Bueno, adicional a eso, el hecho de y lo hace evidente en Avengers Bendis, el hecho de que Capitán América no está completo en este momento. O sea, todas las situaciones que ha pasado, Fear Itself, el hecho Bucky, de claro. Disassemble, todo ese tipo de cuestiones hacen que el Capitán América dude realmente de si está en el lugar donde debería estar, ¿no? en este momento. Entonces, Cyclops sabe dónde está parado, dónde quiere estar y qué es lo que quiere hacer. Bueno, tristemente, creo que quien va a ganar es el Capitán América, creo. Okay. Pero a mí, yo creo que el que debería ganar es Cyclops. Porque para mí Cyclops, y alguna vez lo dijo Grant Morrison, Cyclops fue criado desde niño para ser un superhéroe. O sea, siempre toda la vida su meta o su escuela, todo eso es para ser uno de los mejores líderes. Y creo que comparto la idea de Morrison de que el más grande superhéroe estratega, porque desde niño así fue, pues Cyclops, pues el Capitán América, pues bueno, entró como soldado, recibió su fuerza de supersoldado, etcétera, pero era más lleno de buenas intenciones que otra cosa. O sea, con la experiencia fue lográndolo, pero él, Cyclops, siempre ha querido ser y siempre ha tenido un montón de maestros que lo han llevado a que sea un gran líder. Entonces yo creo que debería de ganar esa batalla él, pero por todo el hype que tienen las películas de Avengers, etcétera, para ser el Capitán América, me queda perfectamente claro. Yo creo que gana el Capitán América nomás porque me encanta el escudo, porque eventualmente va a ser así, y si hace así ya me tiene. Entonces, pero nos crean dudas, no sé si les crearon algunas dudas a ustedes porque se quedaron bastante calladitos, pero ya veremos qué sucede. Aunque ahorita ya viene la próxima pelea, pues vamos a ver, es que con los lentes no sé, ¿es el verde o es el rojo? Es el rojo, con los lentes no puedo decir. Tenemos a Juggernaut, Colossus contra Rulk. ¿A quién le van? Vamos a Colossus, ¿no? Porque nos cae mejor, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? De entrada no puedo decir nada porque ya lo leí, entonces ya sé quién gana. ¿Sabes qué? ¿Por qué arruinas tu modo Bionic Masters? Estaba tan divertido. ¿Qué onda? Controla a tu marido. ¿Qué haces en las noches? ¿Qué es que te diga? ¿Leer cómics? ¿Estás casado y leer cómics lo único que haces en las noches? ¿Ves? Por eso te digo, es mejor estar enamorado porque el matrimonio mata el romance. ¡Mata! ¿Te enamoras, te casas? Yo estoy muy enamorado, me casaré. No necesariamente. En algún lugar, en Ohio, no es permitido. Pero bueno, no hablemos de eso. No hablemos de eso, por favor. Vamos a lo que estamos hablando. Gracias por poner el orden. Joven, ¿qué usted piensa de Rulk contra Colossus? Colossus, definitivamente. Colossus. Digo, Rulk se me hace un invento, una idea muy chafa. Un personaje que no se me hace que tenga mayor sentido. Para mí Colossus, vaya. Y además con el poder que tiene, de que lo que les comentaba, trae la gema de Citorra, que es de por sí le da superfuerza a un ser humano normal como Kane Marco. Un ser humano con poderes como Colossus tiene que ser imparable. ¿Ustedes tienen alguna opinión diferente? Porque una de las cosas que a mí más me preocupa, supuestamente por la que en su momento, gracias a Jeff Loeb, pues mío, Rulk se pudo pelear contra entidades cósmicas, es porque parte de su poder es absorber la radiación cósmica. De hecho, para todos ustedes que no lo saben, se los digo ahorita, una de las cosas que establece Peter David cuando toma los controles de Hulk es que él puede absorber la radiación gamma a su alrededor, y eso termina siendo lo más poderoso, y por eso es que en un futuro él será el maestro poderosísimo después de la tercera guerra mundial. Con toda la radiación a su alrededor, él podrá absorberla y ser más fuerte. Más o menos es lo que termina sucediendo con Rulk. Entonces, ¿qué tal? No, pero con Rulk sí se establece que ya no puede absorber la energía a raíz del número 40. Ah, pero para eso lo traigo, compañeros. Es mi Wikipedia andante. Y además él lee cómics y de plano yo me rehuso a leer. Gracias, mi querido Bionic Master. Entonces puede ser que ya de Colossus también le vas a Colossus, me imagino. ¿Beto? Estamos en las mismas. Yo también ya leí ese cómic, pero sí, mi favorito era Colossus. Sí, por favor. Beto ya creo que nos mató todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Nos acaba de spoiler el final de Avengers, ¿no? No dije, aunque mi favorito era, ni dije, no mi favorito. Entonces, tú estás asumiendo, tú en tu cabecita donde pasas estos conflictos, estás asumiendo que dije quién ganó, no lo dije. Entonces, como estamos hablando de esto, el próximo es Psylocke, Black Widow. Que honestamente, si tenemos que hablar de peleas que pues, me entusiasman, sería esta. No piensen pero mal. Pero no es la arena correcta. No piensen mal, no. Me refiero, es que una de las cosas que más me gusta, ¿alguno de ustedes recuerda, hace muchísimos años, hace como más de 20 años, cuando iba a salir el original Avengers contra la JLA o Avengers contra la Liga de la Justicia? A tus originales 25 años. No había nacido. Fue en el 84, nací en el 87, pero obviamente investigo. Sí, claro. Entonces, a donde voy con todo esto es lo siguiente. Había un póster muy bonito que es importante. Lo voy a tener por aquí, pero en lo que lo encuentro. Que de un lado tenías a los Avengers, de otro lado tenías a los JLA. Está dibujada hermosamente por nuestro buen amigo George Pérez. Y resulta que trataron de equilibrar las peleas. para que ciertos personajes se peleen contra otros personajes que digas, ah, bueno, son más o menos los poderes similares. Tenías a Visión contra Tornado Rojo, probablemente son los dos androides, ¿no? Aunque uno es un androide y uno es un sintesoide. Tenías a... Exacto, de un lado tenías creo que a Satana, de otro lado tenías a Scarlet Witch, luego tenías a Quicksilver, de otro lado tenías a Flash, tenías a creo que Captain Marvel de un lado, no el Captain Marvel que todos conocemos y amamos, ¿nos podrías encontrar el Captain Marvel que mostraste por ahí? Creo que era al final de este, ¿no? Al final de Secret Avengers. No es el Capitán Marvel, sino una mujer negra que era de Nueva Orleans, una capitana de Nueva Orleans. Que ella es capitana de la policía o algo así. Y resulta que ella adquiere poderes de luz. Photon. Dejémosle en Photon. Photon, pero en ese momento era. Entonces ella tiene poderes de luz y creo que ella se iba a enfrentar contra el mejor y más grande Linterna Verde de todos los tiempos. Y su nombre es Hal Jordan. ¿Quién dijo Sinestro? Gracias, Como se ha demostrado, pues cualquiera que pueda manejar la luz puede manejar la luz de la linterna. No cualquiera. ¿Qué? No estoy hablando contigo ahorita. Estoy terminando de decirle a los jóvenes. Y lo que vemos se ve. Por favor, estoy terminando. Estoy hablando con los jóvenes. Estoy hablando con él, porque es el que tiene la camisa de Hal Jordan. ¿Tu nombre, por favor? Alfonso. Estoy hablando con Alfonso. Entonces, lo que con todo esto es lo siguiente. Lo que me gustó es tratar de balancear las peleas. Porque imagínense si hubiera sido, no sé, Quicksilver contra Superman. ¿No? Hubiera dolido un poquillo, ¿no? Ella que era She-Hulk contra Wonder Woman. Está bien. Ambas son pues, amazonas, de alguna manera u otra. De diferentes maneras, pero son amazonas. Y lo que me gusta de esto, pues obviamente, ahora, no antes, pero ahora Psylocke es pues, una artista marcial. ¿Okay? Black Widow también. Y pues obviamente una tiene su Psylance, ¿no? ¿Cómo se llama su Psyblade? Una espada psíquica. Y ella tiene sus Widow Stings, ¿no? Que es básicamente estas cositas que disparan electricidad. Entonces digo, bueno, pues es el que más balanceado veo hasta ahorita. Y me gusta bastante. No. Hasta ahorita. Respira. No, digo. Es que tienes una espía entrenada de 50 años de experiencia contra una ninja de 5 años. Bueno, no, pero ella tiene todos los recuerdos de Quanon. Entonces, asesina entrenada. No, no, asesina entrenada. No, vamos a hablar de Revanche. No. Qué bueno que no está Spike, Dios mío. De hecho, media hora. Revanche. Es así de esta manera tú. Entonces, no queremos hablar de eso. Es que sus poderes son brutales. Los de Spike. No, ya. Señores, si está grabando esto, lo va a ver, nos va a matar a todos. Y tiene el poder para hacerlo. Va a ser como Punisher, se burlaron de mí. Spike, Smash. Ok, ya. No, Spike no es cierto, él lo dijo. Spike, te queremos mucho y te respetamos. Y te tememos. A dónde voy con todo esto es... Aquí en Lidia yo me encantan las dos. En serio, yo prefería a Psylocke, a Betsy Braddock, cuando todavía era inglesa. Pero me encantó su cambio cuando se volvió una ninja china. ¿Japonesa? ¿Es japonesa? Porque como estaba trabajando para el mandarín, yo siempre quedé que era en China. Pero bueno, curiosamente, siempre me gustó con este lado y me gustó su traje similar al de Electra, nomás que es moradín, ¿no? Pero también adoro a Black Widow, ¿no? ¿A cuál le voy? Honestamente, yo voy a tener que irle a Psylocke y les voy a decir por qué. Porque yo adoro a Hawkeye. Y si alguien agarró su corazón y lo hizo trizas, como una cantidad enorme de mujeres me lo han dicho a mí, fue Natasha Romanoff a nuestro gran amigo Clint Barton. De hecho, Clint Barton, ¿saben cómo le empieza? A ver, señores, por favor. Clint Barton empieza queriendo ser héroe. Pero ella lo seduce y lo, no obliga, pero lo convence de ser un villano y ayudarla en su pelea contra Iron Man. Entonces, este hombre pudo haber seguido un camino excelente. Y sin embargo, se desvía por... Gracias. Digamos que un hombre obsesionado con una pelirroja de la que no debe una más. Sí. No estamos hablando del Chicken Master. No, entonces yo sí le voy a Psylocke. ¿Ustedes, señores, a quién le van? Ah, bueno, ¿y ustedes a quién le van? ¿Psylocke? Ahí está medio peleado esto, ¿no? ¿Pero Psylocke en general? Pero Psylocke porque son fans de X-Men, ¿no? ¿O de pronto les cae mal a Black Widow? ¿Perdón? ¿Alguien dice Jim Lee? ¿Ya viste los nuevos 51, compañero? No digas eso enfrente de mí. Pues yo le voy a Black Widow. Por una sencilla razón. Scarlett Johansson. That's all. Yo creo que sí va a ganar Psylocke, pero mi corazón ahora sí como dice que compañero. Digo, al final de cuentas, en el universo Marvel lo que más hace falta, aunque sobren, son las pelirrojas. Nunca sobra. Nunca sobra. Va a ganar a Silo, pero también creo que va a ganar la Black Widow. Okay. Y yo creo que la favorita de Candice es por lo menos es que haya un casting de Silo. Ya después podrá cambiar. Depende. A ver, ya alguien quiere opinar algo más. ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Alguien apoya al joven con su razonamiento tan humano? Como diría nuestro buen amigo Mr. Spock, you're so human. A ver, aquí tenemos algo que, honestamente, yo sé a quién le voy, pero va a estar difícil ir por él. Iron Man, Magneto. Cuando tu nombre empieza con Iron, hierro, y te vas a pelear con alguien que su poder es magnetismo, dices tú, bueno, es gracias, Logan. Lo acabas de decir tan finamente. Es Tony Stark. Y no te voy a citar solo a ti, voy a citar a un actor que hizo un papel beat, un papel muy pequeño en la primera película de Iron Man, cuando llega Obadiah Stane, inmortalmente hecho por el brillante Jeff Bridges, y le dice, ¿cómo puede ser que no puedan recrear lo que yo quiero? Tony Stark lo hizo en una cueva con un montón de basura. Y el señor le dice, pero señor, es que yo no soy Tony Stark. Y me encanta, hay pocas veces que un actor que hace un papel tan pequeñito puede darte toda su frustración, todo su dolor y toda su envidia en una línea tan pequeña, ¿no? Pero yo estoy seguro que yo no pude haber hecho porque soy brillante actor. Pero qué bueno que este chavo lo logró, porque honestamente es muy difícil, ¿no? Muchos actores, y se los digo porque doy clases ahorita y mis alumnos siempre se quejan de que no tienen muchos textos. Y yo les digo, si no puedes decir un texto bien, ¿quién te va a dar 50 textos? Y lo que me encantó fue que este chavo dijo, este texto es perfecto, y creo que todos nos reímos en ese momento, porque decimos, sí, efectivamente, no cualquiera es Tony Stark. Y yo, a pesar de todo, le voy a Tony Stark. Y sé que estoy yéndole al que puede perder, porque no sé si ustedes recuerdan, hace unos números, hace muchos números, creo que hace uno o dos años, en Astonishing X-Men, Giant Size, Astonishing X-Men número 1, nuestra buena amiga Kitty Pryde se mete dentro de una bala, la hace intangible y se va a volar por el espacio. Larguísima historia, para los que no lo sepan, lo pueden comprar. Sí, se los recomendamos muchísimo, Astonishing X-Men, de Joss Whedon, el director de la película de Avengers. Y resulta que esa bala se perdió por el espacio. Se sentó en posición de Zen, nuestro buen amigo Magneto, y jaló una bala del espacio exterior, la trajo a la Tierra, la detuvo, salvó a Kitty Pryde y mandó a la bala a volar. Entonces, este hombre agarró una bala de, ¿cuántas? Más grande que la Tierra misma, y se va a pelear contra un hombre con una armadura de hierro. ¡Auch! Que acaba de viajar en el tiempo, salvó a la Fuerza Fénix de destruir el planeta, y logró llegar y que no pasara absolutamente nada. Pero no es Tony Stark. Entonces yo sí le sigo viendo a Tony Stark. A ver, ustedes sobre eso. Para mí sí, Tony Stark. O sea, Magneto se me hace un personajazo, me encanta. El personaje es de los mejores villanos, entre comillas, porque sus razones me parecen muy lógicas. Pero creo que Tony Stark es, sobre todo, tiene algo que Magneto no tiene. Magneto es un gran estratega, es muy inteligente, pero Tony Stark es un genio. Y yo creo que esa es la gran alegoría de que siempre la inteligencia acaba ganándole a la fuerza bruta. Lex Luthor. No siempre tiene la gana. Lo ha logrado. ¿Ganarla a Superman? Claro. ¿Sí? No los comes que yo tengo, seguro los que tengo. Además, tú debes entender cuál es el principal problema de Lex Luthor. Es bueno. ¿Qué insinuas de mí? A ver, mi querido Bayerick Master, ¿tú qué opinas? No, yo creo que, digo, a pesar de que me gustaría que ganara Magneto por algo, ok, por la forma del personaje, yo considero que va a ganar Tony Stark, igual por la misma razón. Siempre tiene un juguetito que saca de la manga para no... ¿Como el que usó contra Emma Frost? Sí. Ah, claro. Sí, creo que es lo mismo. Tal vez Magneto tiene la ventaja por sus poderes, por la clase de personaje que es, pero yo creo que Tony Stark no hubiera cometido la idiotez de someter a Utopía si no hubiera preparado algo. Claro, claro. ¿Ustedes por dónde van? ¿A quién le van? ¿Iron Man? ¿Magneto? Vayan con su corazón. No se mienten así. ¿Perdón? ¿Iron Man? Gracias. ¿Quién más? ¿Iron Man? Como que en general todos queremos que gane Iron Man, ¿no? ¿Perdón? Como acaba de decir el joven, ¿no? Iron Man le debe mucho a Robert Downey Jr. Sí, sí, en serio. Pero no es cierto. No Iron Man. Todos nosotros, honestamente. Porque esa película pudo haber sido tan aburrida en las manos de otro actor. En serio. Tan aburrida. ¿Perdón? Nació para ser alguien. Sí, estamos de acuerdo. Estamos a alguien que haya tenido problemas de alcohol y que eso le haya impedido realizar su trabajo. ¿Quién podría ser? A ver, esta pelea sí se me hace como que... ridícula. Un poco ridícula porque, bueno, tenemos a Tormenta contra... vamos a ver. Tormenta contra el dios del trueno. Y no Thanaros. Thor. Yo jamás, les voy a confesar algo, a pesar de que nos parecemos mucho, nunca he sido gran fan de Thor, ¿no? Por alguna razón u otra, nunca me terminó de cuajar conmigo, ¿no? Sin embargo, si no lo han leído, se los recomiendo muchísimo, los números de Walt Simonson de Thor son gigantescos. Y ahí fue cuando más o menos empecé a entender el personaje, me empezó a gustar muchísimo, muchísimo el personaje. Pero curiosamente nunca he sido gran fan, tal vez por la misma razón que mucha gente se queja de Superman, de que es tan poderoso, de cómo lo puedes evitar. Entonces aquí tienes a este hombre que es totalmente poderoso, ¿no? Es un dios en la tierra, literalmente, y tiene Mjolnir, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué arma tan divina, ¿no? ¿Qué arma tan poderosa? Y lo que más me gusta es, pues, lo que dice, a ver si podemos levantar acá a Mjolnir, por favor. Lo que más me gusta es que solo las personas que lo merezcan la pueden levantar, como yo, obviamente, ¿no? Está lindísimo eso. Y obviamente también el Capitán América, sin duda el Capitán América lo puede levantar. La mejor de Pritzker. Ah, sí. Es divino. Entonces, a donde voy con todo esto es, me cae muy bien Tormenta. Creo que todos los que hemos leído algunos números de Chris Claremont y John Byrne, nos hemos enamorado de Tormenta, como más o menos. A mí siempre me cayó muy bien. Creo que es un personaje muy interesante, muy complejo, con diferentes niveles. Pero honestamente, el dios del trueno la va a destrozar. O sea, por favor, ella puede conjurar cualquier tipo de trueno, cualquier tipo de tormenta, y dice... Gracias. ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? A ver, creo que todos ustedes opinan más o menos lo mismo, ¿no? ¿Thor? ¿Thor? Sí. Y creo que la única razón por la que él se tranquilizaría es porque es un caballero ante nada, es un dios. No golpearía nunca a una mujer. Pero sí, como que no sé, tal vez le harían un abrazo. Además, la esposa de... ¿Estás casado? Y además la esposa de uno de sus mejores amigos. ¿Qué tan casada estás, no? A ver, joven. Que incluso alguna vez hubo un artículo en los cómics de Editorial Beat, hace varios años, no recuerdo quién escribió, que fue Julián Durán, donde escribió algo acerca de eso, que decía, enfrentarse a Storm contra Thor no tiene ningún sentido, porque Storm básicamente lo que hace es manipular el clima que ya existe, o sea, puede mover, si necesita crear una tormenta aquí, tiene que jalar la humedad y los rayos de otro lado, o sea, y Thor es magia, o sea, así de sencillo, o sea, sus poderes son mágicos y puede crear la cantidad de tormentas, rayos, truenos, etcétera, que desee. No hay, ahí la verdad no hay tema, pero va a ser bastante divertido ver a Storm intentándolo, eso va a ser bastante interesante. Bueno, digo, por el lado, tiene razón Joy, con su parecido con Thor. Al final de cuentas, su papá lo mandó a la tierra para que fuera humilde. Y lo he logrado completamente. Y también fracasó. Digo, a pesar de que Tormenta es un personaje que sin poderes ha podido derrotar a Cyclops y a varios villanos en el universo Marvel, es un personaje que siempre que se ha enfrentado a Thor, pierde. Con martillo, sin martillo, Contest of Champions, cuando se convirtió en Thores, claro, o sea, toda la vida ha perdido. Sí, con el Thor, que era de Storm Goddess, ¿no? Sí. Y tenía un tenía un martillo. Tenía su martillo y todo eso. Pero dio Loki, no cuenta. Sí, bueno, aquí tal vez lo único con lo que podrían jugar para balancear un poquito la pelea, Thor puede crear elementos climáticos. El hecho de que sean de origen mágico no quiere decir que Tormenta no los pueda manipular. Entonces, creo que eso va a ser un poquito más balanceado, pero al final de cuentas sí creo que todos estamos con Thor. Sí, todos estamos con Thor. Y ahorita tenemos acá a dos tercios del Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Tenemos al Hombre Araña contra Iceman, el Hombre de Hielo. Pues miren, aunque sí creo que podemos decir que Bobby Drake, alias Iceman, es un poco más poderoso. Tengo que ir con mi... Tengo que ir... ¿Perdón? Que Iceman es más poderoso, pero tengo que ir con mi corazón. Peter, all the way. Adoro a Peter Parker. No te preocupes. No daría eso, Rodrigo. Jamás. El Hombre Araña es la onda. Ese no, porque es Miles Morales, pero el Hombre Araña es la onda. Peter Parker es... ¡Te pasas! No lo dije yo, ¿eh? Es según él dice... Ultimate de Mean Penguin. Yo no lo dije, ¿eh? Pero de esto es... Y te lo voy a robar desde hoy en adelante. Nomás tienes testigos. Me encanta Peter Parker, adoro al Hombre Araña. Y antes que nada, tenemos que decir, tú lo mencionaste, el cerebro siempre puede más que la fuerza bruta. Yo nunca he aplicado eso en mi vida normal, pero digamos que sí existe. Y Peter Parker le ha ganado a la mayoría de sus enemigos, siempre utilizando el cerebro, utilizando su corazón y su invencible espíritu. Entonces yo creo que nuestro buen amigo Iceman, si algo nos ha demostrado, es que su mejor momento fue cuando era parte de los Spider-Friends, ¿no? Los araña amigos. y de ahí no ha tenido ni un otro buen momento. Y a mí me gustaría, yo lo que me gustaría saber es qué tan aburridos estamos siendo que Lyoko se está durmiendo. Es increíble. Es, ya lo he oído antes, Joey. ¿Cómo no? Di algo nuevo. Pero bueno, ustedes, señores, ¿ustedes a quién le van? ¿Van a ir con su corazón o van a ir con su lógica? Spider-Man, ¿verdad? Obviamente. Eso. Gracias. A ver, ¿ustedes jóvenes? Sí, no, Spider-Man, definitivamente. Aparte de que es más... Es inteligente y ahorita que trabaja en Horizons Lab, que es donde tiene acceso a cualquier cantidad de tecnología, va a encontrar algo que pueda parar a Iceman finalmente. Un cerillo. Un cerillo. ¿Eh? ¿Manda? Sí, claro. Y aparte, bueno, Iceman se me hace que tiene... Alguna vez lo dijo Emma Frost, que él tiene la capacidad de ser uno de los mutantes más poderosos del planeta, porque puede manipular las temperaturas, incluso ha hecho copias de sí mismo para que peleen en su lugar. O sea, es muy, muy poderoso, pero no ha alcanzado ese potencial, no ha alcanzado su cerebro, su mente, no ha alcanzado el potencial para ser un líder o para ser un gran estratega. Entonces, pues yo voy con Spider-Man. Creo que igual yo me voy a quedar con Spider-Man por la misma razón que Thor con Tormenta. Todas las veces que ha peleado Spider-Man contra Iceman, Spider-Man ha salido victorioso. Adicional a eso, aparte de John Storm, Bobby Drake es también uno de los mejores amigos de Peter Parker. Entonces, de alguna forma, eso va a impedir que ocupe, como dicen, su poder a nivel alfa, que es, o sea, él puede convertir agua de cualquier cosa, hielo de cualquier cosa. O sea, no creo que vaya, se va a contener. Sí, los niveles elevados de poder de Bobby tienen muy poco tiempo trabajando con ellos. Creo que nadie lo vio claramente. En tiempo reciente se han de entender que él puede absorber humedad de cualquier cosa. Puede tomar el sudor de tu cuerpo y hacer algo de hielo para atacarte con eso. Pero tiene muy poco tiempo utilizando este nivel de poder, entonces no está acostumbrado. Y además de la experiencia y habilidad de Spider-Man, creo que tiene algo que nos hace un rato de la mole, que es alguien que jamás va a bajar los brazos. Y eso lo convierte en un rival casi invencible. Estamos de acuerdo que todos vamos con Spidey. Aquí tenemos algo que... Eso. Algo que a mí me gusta, más que nada por la historia que tienen del pasado. No sé si todos ustedes sepan, y desafortunadamente, acabo de checar la hora, son las 5:46 o 5:47. Entonces ya estamos a punto de terminar y todavía tenemos muchas cosas que regalar. Entonces no voy a poder, si no se la sabe la historia, pues no se los voy a poder contar, pero más les digo, sí se odian y se odian bastante. Miss Marvel... Y Rogue. En corto, Rodrigo, si no lo sabes, esta chava, Rogue, era mala, le robó todos sus poderes y todas sus memorias a Miss Marvel. Y no está para nada contenta. Yo ahí tengo que decir, y creo que todos ustedes harán conmigo, honestamente no creo, pero digamos que sí, yo le voy a Miss Marvel, nomás porque ella se lo merece, porque esta mujer, entre comillas, la violó, le quitó todo lo que era ella, y la dejó triste y abandonada, sin memoria, abandonada, sin poderes, tirada en un puente. Entonces estamos de acuerdo que se merece una y le debe una a Rogue. ¿Ustedes a quién le van? Miss Marvel, muy bien. Yo pensé que gracias a que como Rogue fue el citazo en la caricatura de X-Men, pensé que le iban a ir a ella, pero qué bueno que le van a la excelente Miss Marvel, Carol Danvers. Un aplauso para ella. Creo que nadie va a los X-Men salvo alguno que otro, pero sí, digo, Miss Marvel, aparte de todo, ya se va a convertir ahora en Capitán Marvel. Dentro de poco tiempo va a subir, digamos, de rango. Y Rogue lo que tiene es, bueno, su poder de absorber otros poderes está padre, pero siempre tiene mucho conflicto. Miss Marvel tiene disciplina militar. Entonces, vaya, creo que es una pelea bastante pareja en cuanto a poderes, pero dispareja en cuanto a experiencia. Bueno, yo creo que yo sí me quedo con Rogue. ¿Qué? Ahora sí que, como dicen aquí, lo del Seudia, muchas veces se ha generado la expiación y el hecho de salvarse, ¿no? O sea, a sí mismas, entre ellas. De forma tal que, bueno, se ha puesto, si no amigas, por lo menos buenas compañeras. Pues por poderes, por cuestiones de poderes, ¿no? Okay. ¿Beto? Yo también creo que va a ganar Miss Marvel, porque aparte... Dentro de poco la identidad del personaje la van a retirar, entonces no creo que lo dejen así como que la última pelea de Miss Marvel la perdió. No creo que vaya por ahí, pero... Y... A ver, ¿qué fue lo que dijo? De que como va a cambiar el personaje de Miss Marvel, a lo mejor pierde y ahí va a surgir... Me gusta tu teoría. Y ahorita desafortunadamente acabo de notar, son 10... minutos antes de las 6, y eso tiene que terminar a las 6, y acabo de ver a Juan diciéndome, ¿no? Yo creo que tenemos dos opciones, podemos ir a través de los 7 demás portadas que existen, o podemos regalar, creo que todos vamos por los regalos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y nomás para que vean cómo, van a ver cómo voy a hacer todo esto. Se va a regalar algo, la pregunta que se va a escoger va a ser basada en las portadas, y listo. ¿Qué les parece? ¿No? Y así vamos, matamos dos pájaros de una piedra. ¿Qué prefieren primero? ¿El escudo del Capitán América o la armadura de Iron Man? ¿Perdón? Creo que vi por ahí que alguien dijo escudo. ¿Sí? ¿Escudo? ¿Escudo? A ver. Por favor, exhíbenos el escudo y el joven nos cuenta acerca de él, es el que los hace. Dinos dónde los pueden conseguir si no se los ganan el día de hoy. Nos pueden encontrar en Facebook, Masterpieces Collectibles, y tenemos un catálogo. ¿Qué pregunta quieres? Estoy dando chance para un comercial. Breve y conciso. ¿Sí vas a hablar de las portadas? Sí. ¿Te puedes relajar, por favor? No le he mostrado todavía porque estoy pensando en la pregunta. Tengo dos personajes, tengo que buscar cuál. A ver, más. Otra vez, ¿dónde pueden encontrar? Nos pueden encontrar en Facebook, en Masterpieces Collectibles. De vez en cuando vamos también a convenciones, a la moda. ¿Voy bien? No, honestamente no. Pero no se preocupe, porque gracias a mi buen amigo Beto, él va a subir nuestro podcast que hicimos la semana pasada a nuestro blog, que es http://diagonal/diagonal The Bad Cave, sí, efectivamente, la cueva, The Bad Cave 1939. .blogs.mx, y a ver si podemos hablar acerca de Masterpieces Collectibles por ahí, para que el joven tenga ya su comercial. Mira, aquí tenemos esta pelea que estamos de acuerdo que va a ganar Beast. Dejámoslo ahí, ¿no? Tenemos a nuestro buen amigo Luke Cage, y también tenemos a Hank McCoy. ¿Ok? Muchas gracias. La pregunta es, y levanten la mano, ¿ok? Para ganarse el escudo de Capitán América. ¿Quién fue el culpable de la primera transformación de Hank McCoy? ¡Exacto! El mismo Hank McCoy, el ganador. ¡Un aplauso! Él se inyecta el suero para quedar así, para asustar a un agente. Y después se tenía que conectar, poner la droga para irse al revés, y llegó demasiado tarde y se quedó permanente así. A ver, de ahí, a ver, por favor, extiéndelo. Tenemos a Emma Frost, ¿ok? Y tenemos a nuestro buen amigo Bruce Banner para regalar esto. ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Una pregunta muy interesante. Ah, ok, ahí les va, es una pregunta medio difícil. El que ya ganó no puede levantar la mano, y tú tampoco, mi querido. Lo siento mucho, ahí les va. Thaddeus Thunderbolt Ross, alias el Hulk, rojo, tenía un asistente. ¿Cuál era su nombre? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, Draco, dilo. Victoria Hampton. No. Dilo para que todos vean que tú sí sabes. Muchas gracias, un aplauso. No, pero un aplauso por saberlo. A ver. Es su mayor enemigo. Muy simple, ¿ok? Por un tiempo, ¿ok? Uno de los enemigos de Hulk pierde sus poderes, ¿ok? Y nomás, no me tiene que decir por su nombre real, pero me van a tener que decir qué es lo que él hacía antes de adquirirlos, ¿ok? Y este individuo es el líder. Era conserje. ¡Exacto! ¡Oh! Muy bien. Estamos de acuerdo de ti, va a ganar Hulk, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a ganar Hulk? Ok. ¿Ya es Hulk? Pues sí, mira, ahorita nomás tengo mis cómics, y honestamente creo que ni valen la pena. A ver. Hacer preguntas. Porque honestamente, son un buen. Pero a ver quién los quiere. A ver, el secreto de quien está en la portada. A ver. Ah, ok, está bien. ¿Y el secreto del que está en la portada? ¿No? No. Se lo cuenta. ¿No? ¿Alguien lo quiere? No lo van a saber. ¿No? Yo quiero el uno. Ya, mira, lo voy a tirar y el que lo quiera, que se lo quiera, porque no lo quiero regresar a mi casa. Uno, dos, tres. Ahí está, muy bien, gracias, Alfonso. A ver, tenemos acá otro número uno, igual es de un patrón. ¿Y una pregunta? ¿Nadie lo sabe? ¿No? ¿Quiénes son los personajes? ¿Ahí lo quiere por ahí? Sí. A ver, perdón. Si lo golpeo. Y ya ven por qué nunca fui deportista. A ver, 52, número 1. Él levantó primero, lo siguiente. Pero ¿sabes qué? No te preocupes, compañero, porque aquí está 52, número 2. Ahí te va para allá. A ver, 51, ¿alguien lo quiere? A ver, Reino de Zodiac, ¿alguien lo quiere? Pues el que lo cache se lo lleva, ni modo, lo siento, ahí va. A ver, Exo Manowar, ¿alguien lo quiere? Ahí atrás, por favor, no, es una señorita, no se lo voy a tirar. ¿Podrías pasárselo, por favor? A ver. ¿Otro de Exo Manowar, alguien lo quiere? ¿Aquí? A ver, ahí va. Y ver, ¿otro de Exo Manowar? Creo que ya estamos teniendo que no me... ¿No? ¿Alguien por ahí atrás? A ver. ¿No, sí? ¿No? Ahí está. Todo es todo tuyo. ¡Otro! Parece que estoy Francisco, el cuate de B. Que no es la cómics que a las comisiones. ¿Exo Manowar, otro? ¿No? Bueno, lo voy a tirar el que lo cache, ni modo. A ver. Yo creo que... Eso te pasa cuando te duermes. A ver, ¿Exo Manowar, último? ¿No? ¿No? ¿Señorita? ¿No? ¿Lo pueden llevar? ¿Pueden colorearlo si quieren? ¿No? Ahí atrás. A ver, la señorita de atrás, por favor. Ahí tenemos aquí. Ah, otro Exo Manowar, ¿no? Pero ese se refleja a veces. Perdón, lo siento mucho. Uno de Aquaman. Ahí atrás. No, ¿le botaron la mano? ¿Él sí? ¿Otro de Aquaman? Ahí atrás. Aquí, la niña. La niña. Perdón, Mr. X. Pero tengo otro de Aquaman acá, no pasa nada. Entonces, toma, ahí te va. Uno es de Aquaman, es World. A ver, Aquaman, Sword of Atlantis, ¿no? Ah, ahí atrás. A ver, él no se ha ganado nada, por favor, lo siento mucho. A ver, por favor, ahí atrás. A ver, ¿este lo quieres? Este. ¿Cuál quieres? Este, okay, ¿estos dos no los quieres? No, son. Dáselo, ya. ¿Ni un nadie lo quiere? A ver, no, compañero. Logan no se ha ganado nada. Uno y uno. A ver, ¿quién quiere el 2 y quién quiere el 1? El 1. El 1, a ver. Logan y Alfonso. A ver. A ver, háblos, por favor. Más de Aquaman, relájense. Mucho más de Aquaman. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? No vas a matar, Rodrigo. Tenía dos del Hombre Araña y no los traje. Pero, eso se repite a final de... No, X-Men, ¿no? Y contra Avengers. Pero se va a dar otra plática a final del próximo mes, o sea, a finales de mayo. Si vienes, los trailers son para ti. No hay duda, ¿ok? Deadly Foes o Spider-Man 1 y 2 son para ti. ¿Cuál quieres? Bien, a ver, ya, el último de Aquaman. ¿Alguien lo quiere? A ver, creo que no estás ganando nada. Ay, perdón. Oh, yes. Perdón, lo siento mucho. A ver, Civil War, ¿alguien lo quiere? Me matan. Señores, desafortunadamente, esto ha sido el fin de una plática más. Un iPad. I say the name. A ver, ¿quién la cacho? Miau, cállense. Entonces, yo creo que ya terminamos, ¿no? Ya. Señores, no, faltan tres minutos. Me gustaría decirles, como les dije al inicio, ya no estuve con conexión. Por favor, ya terminamos la plática, luego no metas más el rollo, porque yo voy a empezar y bueno, olvídate, nunca vamos a terminar. A ver, ¿dónde estás ya? Ya me está viendo feo, Juan. Entonces les digo nomás, el programa de radio donde yo trabajaba con mi conexión ya no existe, ya no está, pero pueden encontrar 5 años de con mi conexión. En http://conconexion.blogspot.com. Ahora estoy trabajando con mi buen amigo Beto Calvo. Estamos en otro blog que se llama La Batcueva, que es http://thebatcave1239.blogspot.mx. Próximamente, a mediados de mayo, regreso. Y eso sé que va a hacer que mucha gente se extrañe y se saque de onda. Pero regreso con un nuevo programa que se va a llamar Comicmanía. Ya tenemos el blog. Que es http://diagonal/diagonal. Comicmanía1.blogspot.com. Exacto, muchas gracias. Y si vamos a regresar, aunque no lo crean, todos los miércoles de 5 a 7 a través de tu radio online.com.mx. Y con la favorita consentida. Exacto, muchas gracias. No es para tanto. Curiosamente, la persona que me convenció de regresar fue Antonio, porque me estuvo pidiendo muchas veces por Facebook que yo regresara, porque su vida no iba a ser igual si no había con mi conexión. Regresé, y ¿qué procede a hacer? Arruinarme el final de Avengers. Entonces es como para matarlo. Pero donde voy con todo esto es lo siguiente. También voy a regresar, señores, no me meten en el desorden, porque también es la parte más importante. También voy a salir en un programa de YouTube que se va a llamar Comic Manía TV. Va a estar a través del canal de Game Surfers dentro de Irreverent TV. Vamos a estar grabando como bits, capítulos, segmentos de 6 minutos no más, Obviamente vamos a empezar, va a ser video, voy a estar yo, voy a ver una chica, ya le pedí a la chica más que no la asuste, como han asustado a las demás chicas con conexión. Entonces, no es cierto, nos queda súper bien la chica más. Resulta que voy a estar haciendo estos segmentos de 6 minutos. Entonces, lo que me gustaría con todos y cada uno de ustedes, voy a abrir un correo electrónico que seguro se va a llamar Comic Manía o algo así, lo pondremos en nuestro blog de comicmania1.blogspot.com. Pondremos ahí el correo y lo que me gustaría saber es qué es lo si ponen .com o .mx al final, el mx es un filtro que se nos acaba. Yo nomás quiero saber qué es lo que quieren escuchar ustedes. Ya hablé con las personas de Irreverente TV y el cuate de Game Surfers y me dijo lo siguiente: él quiere que hablemos no solo de los personajes que conocemos todos y cada uno de nosotros, como todos los Avengers, Capitán América, Thor o Batman o el Hombre Araña, quiere que hablemos de Hawkeye, quiere que hablemos de Black Widow, quiere que hablemos de Ant-Man, de Wasp, de todos los personajes que él no conoce. Pero desafortunadamente, como podrán ver, yo conozco mucho. Entonces, para mí se me dificulta saber qué es lo que la gente sabe y qué es lo que la gente no sabe. Me gustaría pedirles a todos ustedes, de la manera más atenta, que por favor pues me escriban y me digan: ¿sabes qué? Quiero saber más de este, quiero saber más de aquel, quiero saber más de este. Entonces yo lo puedo sugerir y hacer como un segmento de 6 minutos para que de esa manera todos sepamos todo y de esa manera todos podamos ir hacia adelante en este gran y magnífico mundo de los cómics. Señores, ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señor. Un aplauso para mis compañeros. Muchísimas gracias por venir. Nos estamos viendo el próximo mes. Adiós.